4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis. Ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido al país de la vagancia, donde batimos récords mundiales en feriados no laborables y además lo sacamos de contexto. Porque imaginariamente hoy sería, para vaya a saber qué mente del calendario, el Día de la Soberanía Nacional, que en realidad fue el 20 de noviembre. Cuando un país tiene la tercera parte bajo línea de pobreza y trabajo informal, cuando tiene a 5 millones de jubilados que cobran la mínima, cuando los que producen y generan el producto bruto necesario apenas alcanzan a la tercera parte, y de esa tercera parte no todos están en condiciones contributivas, algo no funciona. Porque si somos 44 millones de habitantes y tenemos que dividir que solamente una tercera parte genera riqueza para mantener a las otras dos partes que faltan, algo está mal diagramado, algo está mal distribuido, algo está mal pensado, algo está mal organizado. Sin embargo, creyendo que se favorece al turismo, sin evaluar la cantidad enorme de daños que se producen en los feriados antojadizos, de los fines de semana largos, donde se pierde la continuidad de las fábricas que trabajan, donde hay que volver a programar, donde se crean un montón de inconvenientes, nuestro país está a la vanguardia, junto con Venezuela, de los países que menos trabajan en el mundo. Miren, de tal magnitud en nuestra escala de descansos, que por ejemplo, la provincia de Jujuy, gobernada hoy por Morales, tiene el récord mundial de días no laborables. Efectivamente, tenemos en Jujuy 4 feriados más que en el resto de la Argentina. Y tiene que ver con el éxodo jujeño, que allá se conmemora como corresponde, con fecha, pero se agrega todo el calendario nacional. Estamos parados ante una necesidad de revisarnos totalmente entre nosotros para saber qué queremos ser, realmente qué queremos ser. Se calcula que por no trabajar hoy se movilizan aproximadamente algo así como 2.600 millones de pesos de 1 millón de argentinos o de 1 millón de ciudadanos del país sobre 44 millones que somos, que se mueven mientras 43 millones se quedan en sus casas. Ergo, por un millón de personas que hacen turismo y que consumen esos 2.600 millones, se para la producción integral de la Argentina porque se nos ocurrió que hay que inventar feriados puentes para fomentar el turismo. Con el agravante que ahora, ante la distorsión de los precios del país, se hace turismo en el exterior. Es decir, no daban abasto los hipermercados chilenos para venderle productos a los argentinos que se fueron para allí. Quiere decir que de este millón van a saber cuántos argentinos cruzaron fronteras. Por lo tanto, no dejan ni siquiera las divisas en la Argentina. Bien, parado frente a esta situación, el país está en una situación realmente grave, con 18 feriados nacionales, y Jujuy con 22. Tenemos 3,4 días y 5 fines de semana con 3, este es el último, y entonces se nos ocurrió buscar para saber en qué otras partes del mundo ocurría esto, después de Venezuela y Argentina. Bueno, Colombia y la India tienen 18 feriados. Nos llamó la atención Japón, pero es una cuestión religiosa, aparentemente, pero bueno. Después Japón, Líbano, Corea del Sur y Tailandia tienen 16 feriados. Chile, 15. Serbia, 9. El Reino Unido, 8. Y nos llamó poderosamente la atención el país de habla hispano que menos feriados tiene, que es México, solamente 7. Por lo tanto, estamos hablando de una situación realmente que necesita ser estudiada, que necesita ser analizada, porque por fomentar el turismo paralizamos la industria, el comercio, la movilización, el activismo, el presentismo, etcétera, etcétera. O sea, debería ser estudiado. Pero claro, los argentinos tenemos otros motivos para preocuparnos, y que son los aquellos que dicen que la desocupación creciente y la falta de empleo nos lleva a todos a profundizar el reclamo para que ocurra mayores fuentes de trabajo, para que se abran mayores fuentes de trabajo. El otro día dijo Eunequian una verdad revelada cuando el titular del Aeropuerto 2000 dijo: no va a venir ningún capital a la Argentina porque todos los días tenemos un problema, lo dijo con otras palabras, todos los días tenemos un problema nuevo, un inconveniente nuevo, y entonces nadie va a invertir en un país donde hay novedades todos los días. Y evidentemente, nosotros no queremos tener normas ni reglas para cumplir. Esto no es nuevo en la sociedad argentina. Porque a lo mejor lo que hay es una revolución inconclusa, a lo mejor lo que hay es un reclamo permanente que no se terminó de plasmar, a lo mejor lo que hay es un desconformismo genérico no contemplado por los proyectos políticos, o a lo mejor somos así porque no queremos vivir en comunidad organizada. Cualquiera fuera la respuesta que uno quiera darle a la pregunta, lo cierto es que se marcó muy bien el otro día cuando un oyente dijo: los argentinos están acostumbrados a los derechos y no creen tener obligaciones. Y es cierto, porque pasamos de las dictaduras a las llamadas democracias, haciendo no un salto de calidad, sino que lo que era blanco pasa a ser negro y lo que era negro pasa a ser blanco, porque nunca tenemos grises, y entonces de no tener ninguna clase de libertad al libertinaje. De no tener ningún derecho a tener todos los derechos, de tener obligaciones a no tener ninguna. Entonces la cosa se termina de complicar porque estamos en un debate abierto para saber qué sociedad queremos ser. Mientras esto pasa, y cuando las cámaras de televisión recorren villas, asentamientos, donde se ven mujeres desnutridas, chicos mal vestidos, mal comidos, tenemos el ejemplo de una isla muy pequeña, pegada a los Estados Unidos, que tiene apenas 11 millones algo de personas, que terminó con lo que había terminado Perón en la Argentina. Allá lo tuvieron que hacer con sangre, fusilamientos y con un gobierno de 50 años de Fidel Castro, pero terminó con la desnutrición infantil. Tienen alto contenido y preparación en la medicina, no hay analfabetismo, y en la calle los chicos no piden para comer, sino que piden un jabón o una lapicera, porque el bloqueo hizo que escasearan algunas cosas. Pero no duerme nadie en las calles. Y con todos los defectos del régimen que se puedan criticar, y con todas las virtudes que aquellos que están de acuerdo puedan exaltar, es evidente que lo que ocurrió con la Revolución Cubana fue la devolución para los cubanos de la dignidad nacional. Lo que había hecho Perón en la Argentina cuando le devolvió al pueblo la dignidad. La diferencia era que Perón imaginaba y pensaba que era mejor el tiempo que la sangre, y Castro aceleró a fondo y prefirió la sangre antes que el tiempo, pero antes de morirse terminó diciendo de que había que llegar al consenso y al acuerdo porque la violencia no servía. Lo dijo a los 90 años. A los 21, él era un activo estudiante que quería sacarse de encima un gobierno corrupto. ¿Y se terminó con la corrupción? Sí, se terminó con la corrupción política tal cual era conocida, que era un prostíbulo de los Estados Unidos, pero después, pocos se quedaron con todo. Al mejor estilo de lo que pasó en China o lo que pasó en la Unión Soviética. Es decir, cuando el comunismo pasa a manos de pocos y deja de ser comunismo, sino que se transforma en una organización capitalista disfrazada de comunista, como pasa en China con 20 millones de millonarios, o pasa con la mafia rusa en Rusia, pasó también con los jerarcas en Cuba. Pero esa es otra discusión. Esa es otra situación para otro análisis. Lo que queríamos poner como ejemplo era que en la Argentina todo aquello que se había logrado sin sangre se perdió. Y además tuvimos sangre. Por lo cual, entre el tiempo y la sangre, que Perón había elegido el tiempo, nosotros tuvimos tiempo y tuvimos sangre y volvimos al preperonismo. Y estamos entonces empantanados porque no sabemos cómo salir, porque no encontramos liderazgos, porque no tenemos gente que planifique ni que piense, y porque hay una tremenda inquietud personal en echarle la culpa al que piensa distinto, porque parecería que solamente somos argentinos cuando hay un hecho deportivo, y después todo lo otro es un enfrentamiento constante y permanente. Ayer, no importa cómo se pensara, todos estaban haciendo fuerza por una copa que en definitiva lleva el nombre de un tenista norteamericano que jugó doble, miren ustedes, ¿no? Davis, porque ganó de pareja tres veces, tres campeonatos seguidos, que había nacido en 1879, en los Estados Unidos ganó de pareja, repito, tres veces el doble seguido, de 1899 a 1901, le dieron el nombre, uno de sus nombres, el de Davis, o David, a la copa tan preciada como aquella que se llama Jules Rimet en fútbol, y cada uno homenajea a gente que ni siquiera saben quién fue, pero que lo que simboliza es lo máximo. ¿Y cómo habrá sido la alegría que Argentina fue finalista varias veces y esta vez que jugó todo visitante, lo ganó, que en el festejo rompieron el trofeo? La taza esa de ensaladera, bueno, viene a lo argentino, haciendo nosotros todas las manifestaciones de expresión que tenemos contenida, festejaron tanto que rompieron la ensaladera. Los argentinos tenemos esa particularidad, hemos puesto en el tenis, un deporte donde se guardaba silencio todo el tiempo, hemos puesto el bullicio. La impronta argentina se instaló porque ahora contestan las hinchadas de otros países. Tenemos ese tipo de atribución. Tenemos ese tipo de expresión. Creemos que la patria es una camiseta de fútbol. Creemos que la patria es una raqueta. Y pensamos que a lo mejor el que está en un asentamiento no pertenece a la patria. No deben ser bolivianos, paraguayos, deben ser extranjeros, y aunque lo fueran, están incorporados al territorio donde convivimos y lo queremos ignorar. Entonces, con una cuarta parte de la sociedad ignorada, con una tercera parte que produce, estamos metidos en un brete que no sabemos cómo autofinanciar el tremendo déficit fiscal que tiene el Estado, porque gasta más de lo que ingresa y porque además los que pagamos siempre somos los que recibimos el cachetazo. Los que evaden son premiados históricamente con los edines, con el blanqueo, con cualquier invento para premiar justamente a estos personajes. Y entonces uno dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para tratar de ordenar en este feriado la idea de que ustedes que están descansando en lugares que estén escuchando el programa, decirles que está mal que estén descansando, que tendríamos que estar trabajando todos? ¿Cómo hacemos para invertir la carga de la prueba? ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la gente que hay que trabajar, que hay que producir y que al menos hay que producir lo que uno consume? Y allí entonces entra la discusión, ¿quién tiene que generar trabajo? Decía Perón, gobernar es crear trabajo. Bueno, obviamente, después de tantas reuniones con los movimientos sociales, después de tantas cosas que han ocurrido, el gobierno de los 30.000 millones, 20.000 lo va a volcar ahora en forma inmediata al asistencialismo. Pero ¿saben una cosa? En los años más felices pasamos de la ayuda social a la justicia social. Y acá hemos vuelto a la pre-ayuda social. Miren lo que se retrocedió en 60 años el país. Por eso decimos que es una democracia fraudulenta, de Alfonsín a la fecha, incluimos a todos, porque el clamor popular de resolver los problemas de la gente no fue satisfecho por nadie. Entonces, a partir de que algunos se aproximan más o se aproximan menos, algunos le dan un poco más o le dan un poco menos, la gente dice, no importa si se roba todo, pero distribuyó para abajo. Y en ese sentido, aunque esté del punto de vista moral mal reconocerlo, de última, para el que padece, le importa un corno si al que está arriba robó lo que quiere poder comer. Ahora, claro, allí viene después el quiebre de las instituciones, la especulación, y entonces hasta el más simple capataz, hasta el último de los punteros, se cree con derecho a robar en los planes, se cree con derecho a robar al contratar y hacer de capanga a otro que trabaje por él. Y estamos entonces en ese problema permanente. ¿Quiénes somos los argentinos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos como somos? Y esto puede tener sociológicamente muchas explicaciones. Desde aquellos que venían a hacer la América y que nos educaron diciendo, bueno, no te metas, mira que el abuelo, lo que le pasó en España, tuvo que escaparse de allá y para venir acá, no te metas, mira lo que le pasó al abuelo que vino del mundo árabe porque estaba pasando hambre, no te metas porque vino de Italia porque no había cómo comer, no te metas porque el no te metas por los antecedentes de los abuelos, de los bisabuelos. Sin embargo, vinieron ellos a hacer su fortuna y simultáneamente el país. Y aquí hay que empezar a analizar sociológicamente la composición étnica de la Argentina. En los de generación del 80, mal llamada generación, en aquella de generación del 80 éramos la París de Sudamérica. No había negros, todos blancos, todos descendientes de europeos, ignorando de que aquí había población y que la mezcla del criollo con el español daba una condición diferente al nativo. Y para un sector de la sociedad, aquel 17 de octubre, la chusma metió las patas en la fuente. no eran patas, eran pies, doloridos y cansados, y no eran chusma, eran sufrientes, integrantes del pueblo, que hoy tienen otras expresiones y que hoy se han transformado en piqueteros, hoy están en otras discusiones y en otras luchas, porque nosotros, los que todavía dormimos en un techo y tenemos para pagar los tarifazos, no hicimos nada para evitarlo. Porque fuimos, consciente o inconscientemente, cómplices de la democracia fraudulenta y de las dictaduras. Es decir, como sociedad, no nos importó nada más que las cuestiones individuales, y así no fue. Se lo llevaban, y por algo será, hasta que llegaron a buscarlo. Primero se llevaron al de enfrente, después se llevaron al de al lado, y por último lo vinieron a buscar a uno. Es decir, todo fue en una escala de degradación por aquello de no meterse a ser parte de una sociedad comprometida en el conjunto. Por eso somos un país y no una nación. Y por eso Perón hablaba de la comunidad organizada, de la imperiosa necesidad de ordenar la comunidad. Bueno, Castro, repito, usted puede estar a favor o en contra, pero Castro revolucionó el sistema, le devolvió la dignidad y organizó la sociedad. Después podemos discutir qué hicieron para afuera, si sirvieron a los rusos, si sirvieron, no importa, es otra cosa. Pero lo que digo es que nosotros estamos detenidos en una sociedad que no tiene salida, es una puerta giratoria. Vienen unos, se van otros y empezamos siempre de vuelta. El relato anterior era que la vida había empezado con Néstor y Cristina. Antes no había vida en la Argentina. El relato actual es que se puede. Claro que se puede. Pero ¿qué es lo que se puede? ¿Cuál es el proyecto? ¿De qué queremos poder? Y el otro, el que ya no está, el que dejó la heredad que no queremos escuchar, no solamente comprometió una idea, sino que hizo la planificación y la realizó. Y por eso nos dejó en ese tiempo una patria justa, libre, porque éramos absolutamente libres de opinar lo que queríamos, y éramos soberanos porque habíamos repatriado en 46 la totalidad de la deuda externa argentina. Aquella patria justa, libre y soberana la deshicimos nosotros. En el 55 decían que venían en el nombre de la libertad. En el 76, para poner orden. Y en el interlengo y en el medio, la revolución argentina, porque uno era una tortuga, era lento, y porque los radicales tampoco daban soluciones, y terminaron con Frondizi, terminaron con Illia, etcétera. La verdad, somos parte muy difícil de una madeja que cuando uno busca enhebrar la punta, no la encuentra. Y si tira, se enrieda. Por eso, la felicidad de haber ganado la Copa Davis no puede tapar la actualidad. La felicidad de un hecho deportivo que además demostró que en la adversidad, luchando y trabajando, se puede, y que el capitán logró algo muy importante, que el ego de cada uno de esos protagonistas se dejara de lado. Logró, en chiquitito, la comunidad organizada del tenis, que todavía no se logró en el fútbol. Entonces, cuando uno aplaude esas cosas, nos ponemos contentos como argentinos porque se ganó, lo que hay que destacar es que sin tener a ninguno de los jugadores dentro de los 10 mejores, aunque para nosotros Del Potro lo está, pero por lo menos no figura en el ranking así, y jugando todos los partidos de visitante, logramos lo que no pudimos lograr cuando teníamos varios dentro de los 10 mejores y hasta fuimos locales y la perdimos. Es decir, cuando el vedetismo superó a la comunidad. Bueno, esto nos pasa como país. Es un ejemplo de lo que nos ocurre como sociedad. Cuando el tenis, un capitán logró sacar los egos, logró convencerlos que había que trabajar con un objetivo. Y se logró. Y además, el ejemplo es que en la adversidad, después de ir perdiendo 2-0 y donde ya estaba todo terminado, y de ir a un duelo final donde tampoco estaba todo tan claro, Del Potro no solamente pudo superar su tema físico que lo había alejado en su tercera operación, sino que además pudo demostrar que con voluntad y con lucha se puede llegar a los objetivos. Y al pueblo le está faltando voluntad para luchar. Al pueblo le está faltando voluntad para transformarse en un Del Potro, en salir de perdedor y pasar a ser ganador. Ojalá que la Davis sirva de ejemplo y que nos puedan tomar ese pedacito de comunidad organizada para ver si nos ponemos de acuerdo. Porque no podemos seguir de feriado en feriado en un país que tiene todo por hacer y donde solamente produce el PBI la tercera parte de los 44 millones. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la hora 6:28 minutos, 18 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Bueno, ¿cuántas cosas que se hablaron de Fidel? ¿Cuántas cosas que se han dicho de Cuba y se seguirán diciendo? 9 días de duelo en toda Cuba. Hoy comienzan a las 9 de la mañana de Argentina y termina a las 19 de la ceremonia. Después las cenizas van a ser, porque él pidió que sea cremado, las cenizas van a ser llevadas durante 3 días por todas las islas, por toda la isla. Que les alcanza una, ¿no? con 3 días, porque la isla es muy pequeña. Sí, así que no sé qué más podemos agregar o podemos decir a todo lo que está pasando. Mirá, ha pasado. Quiero contar algo que vos publicaste en nuestra página de Facebook, en De Rensis Ayer y Hoy en Facebook, que es una anécdota, una historia poco conocida sobre Fidel y sobre Perón. Bueno, dale. Porque la historia de la Argentina con Fidel se remonta a muchos años antes de ahora. En 1948, Atilio Bramuglia, que era en ese momento el canciller argentino, por anuencia del general Juan Domingo Perón, que era el presidente de la nación, le dio orden al embajador argentino en Colombia de proteger a los que pidieran asilo en nuestra embajada en Bogotá. Había estallado un episodio conocido como el Bogotazo, donde un joven estudiante cubano de 21 años, formado por los jesuitas, empuñó un fusil y se metió en la revuelta. Ese joven estudiante era Fidel Castro. Por aquel tiempo, Cuba estaba presidida por Ramón Grau San Martín, un gobierno corrupto, y el líder opositor cubano era Eduardo Chivas, que reflejaba el pensamiento de Eliezer Gaitán, el líder liberal de los colombianos. Por ese tiempo, Naciones Unidas realizaba en La Habana la primera conferencia sobre comercio y empleo, donde el senador argentino Molinari, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, criticó duramente a Estados Unidos diciendo que quería impedir la industrialización del continente. Y en nombre del peronismo y de la delegación argentina, se negó a firmar el Acuerdo Internacional de Tarifas y Comercio que proponía la Organización Mundial de Comercio, negando el ingreso argentino al Fondo Monetario y al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Fidel Castro pidió una reunión con Molinari en la Embajada Argentina y fue acompañado por el dirigente comunista Alfredo Guevara, que había sido elegido presidente de la Federación en un congreso en Praga un año antes. También estuvo Enrique Ovárez y Rafael del Pino. Allí coincidieron con la democracia necesaria en República Dominicana, la independencia de Puerto Rico, la devolución del Canal de Panamá y la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y un hecho fundamental, que se comprometían a luchar por la independencia total de Washington y de Moscú. Perón ordenó movilizar el Congreso Mundial de los Jóvenes que iba a sesionar en Bogotá y decidió que un joven Antonio Cafiero saliera a recorrer el continente en representación de los estudiantes argentinos y se reunió en el Hotel Nacional de La Habana con Fidel Castro para darle forma. Cuando estalló el Bogotazo, Fidel fue protegido por la Embajada Argentina. Sin embargo, en 1959, cuando llegó al país por primera vez, el antiperonismo lo recibió con alegría porque había derrotado a Batista, que entre otras cosas había permitido el exilio de Perón. Desde el 1 de enero de 1958 presidía el país Arturo Frondizi, que paradójicamente en su juventud había coqueteado con el comunismo, mientras que Fidel Castro se lo consideraba un cuadro de la Iglesia. Fidel murió comunista y Frondizi muy amigo de la Iglesia. Luego, en mayo del 59, también llegó a la Argentina y se alojó en el Alvear Palace Hotel. Tenía 47 años. Castro llegó el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, 4 meses después del triunfo de la Revolución. Por ese entonces, Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro del Interior de Macri, que había gestado el pacto con Perón para que Frondizi fuera presidente y que era un viejo militante del Partido Comunista, había hecho su primer acercamiento al dueño del diario Clarín, Roberto Noble. Clarín recibió a Castro con todos los honores en sus notas y nadie se acordaba del pasado del fundador del diario. Sin embargo, el 10 de abril de 1938, en el Luna Park, cuando se juntaron 15.000 argentinos para apoyar a Adolf Hitler, entre los invitados especiales estaban el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Manuel Fresco, y su ministro de gobierno, el socialista Roberto Noble. También sentado en la platea estaba el subjefe de la policía bonaerense, Carlos Suárez Pinto. Noble venía activando en el golpe del 30 contra Irigoyen y como diputado votó el pacto Roca-Runciman a favor de los ingleses. El subjefe de la policía era un liberal que actuó en la reforma universitaria y los tres fueron militantes de la Unión Democrática que apoyó a los radicales Tamborín y Mosca contra Perón Quijano. En agosto del 45, Noble fundó el diario Clarín. Cuando Castro estuvo otras 3 veces en la Argentina. En octubre del 95 se alojó en el Hotel Yao Yao de Bariloche cuando presidía el país Carlos Saúl Menem. En el 2003, cuando juró Néstor Kirchner, y en 2006 cuando fue a visitar la casa del Che Guevara en Altagracia, Córdoba. Fidel ha sido cremado porque esa fue su voluntad. En la isla viven 11.266.000 cubanos, 3 millones en el exilio, y desde 1959 hasta 2003 oficialmente se llevan fusilados 7.101 personas. Los últimos tres fueron Lorenzo Capello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, acusados de actos terroristas. En el 73, el ministro de Economía de Perón, Bert Helbart, un viejo cuadro del PC, le otorgó a Cuba un crédito de 11 millones para comprar automóviles que aún hoy circulan por La Habana y que nunca se terminaron de pagar, pero que rompió el bloqueo de Estados Unidos a Cuba gracias a un gobierno peronista. A los 90 años, Fidel se fue de esta vida como un revolucionario que fue mutando de posición según sus necesidades políticas. Pero más allá de que se lo acepte o se lo discuta, desde un pequeño territorio vecino al imperio se animó a ensayar un cambio de sistema. Varios cuadros dirigentes argentinos y muchos partícipes de la lucha armada recibieron protección de Cuba y se exiliaron en la isla. El 31 de julio del 67, en los alenes de la Tel Habana, empezó a funcionar la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, y entre los representantes argentinos concurrieron Juan García Elorio, que luego tendría gran influencia con su publicación Cristianismo y Revolución para la Fundación de Montoneros. Por el Partido Socialista Argentino, Juan Carlos Coral y Alberto Desmone. Jorge Moreno, de la Juventud Peronista, José Gabriel Baselles, Carlos Laforgue, representando la Comisión Coordinadora de Juventudes, Hugo Bresagno, del PRT, conocido con el alias de Nahuel Moreno, de la formación trotskista, Emilio Massa, Norma Rostrito y Fernando Abal Medina, fundadores de Montoneros, Joe Baxter, viejo cuadro de Tacuara, que también se exilió en La Habana. Y terminó en el ERR. Roberto Quieto, Jorge y Arturo Levinger, fundadores de la FARC, y también distintos periodistas encargados de la difusión, entre ellos Ricardo Pepe Liachev, Milton Roberts, Rodolfo Guagnini, Luis Julio Piri, Julio Greco y Eduardo Molina y Bedia. Todos estos encargados de importar la revolución cubana a la Argentina. Se murió Fidel y quisimos contarles algunas cosas desconocidas. Mientras los exiliados con champán y música festejaron su muerte en Miami y otros lo lloraron. La CIA en 1948 lo prontuarió como agitador peronista. Con sus virtudes y sus defectos, se murió un revolucionario. Habrá una Cuba antes y otra después de Fidel. El 25 de noviembre a las 22:29 se apagó la luz de un jesuita que murió comunista. Fidel Castro en el recuerdo. Y lo homenajeamos con música de su tierra, con Compay Segundo cantando de José Martí, el padre de la patria cubana y gran poeta, la versión original de un himno cubano, Guantanamera. Del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compay. Dentro de los comunicados políticos y demás que se han hecho, llama la atención uno del Partido Comunista Revolucionario que dice: en nombre del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario expresamos nuestro pesar y nuestras condolencias por el fallecimiento de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, la que marcó un camino de liberación para América Latina. En poco tiempo, la Cuba revolucionaria terminó con el analfabetismo, realizó la reforma agraria entregando la tierra a los campesinos, y continúa diciendo el comunicado, derrotó en Playa Girón la invasión organizada por la CIA y los gusanos de Miami y expropió los monopolios yanquis iniciando la construcción del socialismo. Frente a la agresión permanente y al bloqueo del imperialismo yanqui, Fidel Castro eligió el rumbo de la subordinación a la Unión Soviética, transformando ya, a partir de ese momento, dice el comunicado, en social imperialista, rumbo que tuvo la oposición abierta del Che Guevara, que abandonó Cuba para seguir luchando contra el imperialismo y la revolución. Para nosotros Cuba fue el primer territorio libre de América y seguirá siendo un ejemplo de lo que es posible el triunfo revolucionario en las fuerzas de los mismos monstruos del imperialismo. Bueno, y lo firma Otto Vargas, secretario general del Partido Comunista, y la verdad llama la atención porque marca el maoísmo bien clarito la diferencia con Fidel Castro, cuando Fidel Castro siguió atendiendo los reclamos de la Unión Soviética cuando había quedado prácticamente a merced de los rusos. Recordemos que los rusos le ofrecieron a Fidel instalar misiles en la isla porque Estados Unidos tenía misiles en Turquía que amenazaban la integridad de la Unión Soviética. En un momento determinado, el hermano de Kennedy negocia con Khrushchev, se ponen de acuerdo, sacan los misiles de los dos lugares y dejaron a los cubanos pedaleando en el desierto, es decir, el abrazo del oso de los rusos lo dejó mal a Fidel Castro. Pero bueno, ya estaba muy jugado para ese lado y Fidel tuvo que seguir soportando eso y lo canjeó por algunos hechos económicos para poder seguir sosteniendo la economía de la isla. Después se cayó el comunismo, un dato no menor, y Fidel siguió diciendo que era comunista y le quedaba como referencia quizá Vietnam y Corea del Sur. O sea, se había achicado el mapa, que en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial tenía la mitad del territorio. Llama la atención este comunicado del Partido Comunista Revolucionario, que marca esa diferencia diciendo Fidel Castro, más allá de lo que hizo, después pactó con uno de los amos, en este caso con la Unión Soviética. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A ver, Rodolfo, ¿por dónde empezamos? ¿Por la Copa Davis? ¿Empezamos por el fútbol? ¿Qué elegimos? Por la Copa Davis. Vamos, bueno, dale. Bueno, ganó Argentina por primera vez en su historia la Copa Davis, derrotó por 3-2 como visitante a Croacia. En realidad todas las etapas de esta Copa Davis la jugó como visitante, fue la particularidad que tuvo y además la particularidad de haberla ganado sin tener ningún jugador entre los 20 primeros del mundo. Ayer en los últimos dos puntos, Juan Martín del Potro igualó la serie, le ganó a la raqueta número uno de Croacia, Marin Cilic, en 5 sets, después de perder los dos primeros, y finalmente en el quinto punto, Federico Del Bonis, en 3 sets corridos, le ganó al gigante Ivo Karlovic. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, la Copa Davis están los peritos argentinos para embarcar en rumbo a Buenos Aires. Van a llegar mañana a las 9 de la mañana. Y en este momento están justamente haciendo los trámites para el embarque, para salir de Croacia, para ir vía Londres. Estar como Quine de Chucho en la de Mar del Plata, fui con toda la ilusión, y bueno, los golpes han sido muy duros, de los que hemos tenido, y traté de bloquear esa sensación de que íbamos a ganar, y creo que eso ayudó. ¿Es verdad que Orsanic no le dejaba ni tocar la copa, ni sacarse fotos, nada? Totalmente. Totalmente cierto, una estrategia muy buena de Dani, muy buena. Tapábamos, teníamos una sábana que tapaba la foto en nuestra sala de jugadores, increíble, y fue muy bueno. Era para que no nos encandilara el brillo. Gracias, Ricardo. Dale, gracias. Mariano, masajista, voy a Walter, a otro de los masajistas que tiene una historia particular. Está hablando con una persona. Walter, ¿te puedo...? Trae, no pasa nada. Walter, otro de los masajistas, ¿cómo andas? Estamos bien, querido. Estamos en vivo para Todo Noticias. Sí, y lo veo todo. Para gracias. Siempre. Y me preguntaba y Natalia, la conductora, de que lo que vive Argentina, y yo digo, ¿no? Que yo que estoy acá, no lo puedo creer, ser testigo de lo que viven ustedes. Me imagino que ustedes no tienen dimensión de lo que generaron Argentina. No, la verdad que no tenemos noción nosotros de lo a dónde llegamos tampoco, todavía no. No caemos, es como que estamos, están haciendo, los que viajaron para cubrir, están haciendo notas antes del embarque de los jugadores argentinos y del equipo argentino. Estaban hablando los masajistas. Y es importante esto porque se masajea a todos los jugadores, se prepara a todos los jugadores, aunque ellos no sepan quién va a salir a jugar, el capitán ya lo tiene en su cabeza, pero todos se preparan como si fueran los que van a jugar. Por lo tanto, se trabaja sobre todos los cuerpos de todo el equipo. Es interesante saber también que todo esto se va construyendo, y el capitán hizo esas declaraciones y tiene razón, se va construyendo con los mismos fracasos de las finales, y depende de todo el tenis argentino, y es la historia de todo el tenis argentino. Recordemos, Rodolfo, ¿cuántas veces? ¿Cuatro veces? ¿Finalista? Cuatro veces fue finalista y las perdió en 1981, 2006, 2008 y 2011. Y una la perdimos en Mar del Plata, ¿no? Sí, de locales, sí. ¿Con España? Con España. Increíble, España sin, una cosa que se España daba... España sin Nadal. ¿Cómo? España sin Nadal. Por eso, que se daba casi como asegurada, ¿no? A mí me parece que, sinceramente, cuando estaba 0-2 del Potro, lo primero que se me cruzó por la cabeza, que supongo que a todos los periodistas que observaban le pasó lo mismo, se equivocó el capitán porque gastó en el doble a Del Potro, y mirá vos, ahora está perdiendo. Y sin embargo, evidentemente acertó, porque puso no, al 1 y al 2. Era muy riesgoso no poner a Del Potro en el doble. ¿Cómo? Era muy riesgoso no ponerlo porque Cilic jugaba. O sea, lo sumo iban a enfrentarse cansados los dos en la última. Claro, lo que pasa... Al jugar Cilic tiene que jugar Del Potro. No, pero está bien, pero lo que pasa... es que si vos lo analizas, podías era un punto imaginariamente perdido. Pero no lo puede regalar, porque si Del Potro pierde con Cilic, que queda fuera. Sí, después. Claro. Sí. Bueno, pero por eso te digo, cuando estaba 0-2 estaba fuera. Y en ese momento, a uno se lo cruzaba por la cabeza, mira, lo gastó, último, porque sí. a lo mejor si hubiera estado fresco, hacía otro papel, y terminó remontando un partido histórico, pero yo creo que no hay que sacarle méritos al chico de 26 años, que ante un veterano de 35 jugó el último partido, y me parece que hizo un trabajo excepcional. Le quebró el saque cuatro veces, si no me olvido. Sí, sí. Una cosa de loco. Le ganó muy fácil, muy claro. Jugó muy bien, Claro. Entonces, se tiene que dar eso. El tema de Bonis era la cabeza. El Bonis era muy flojo anímicamente. Se le caían los partidos ganados. Pero ahora, claro, el último año lo levantó y es un jugador de élite, del Bonis. Porque claro. Y porque este muchacho, no del Bonis, sino el croata... había tenido un pleito con la federación, incluso había estado en discusión, al final le pidieron que se incorporara, y fíjate que era ídolo, porque la gente, al único que lo alentó con el apellido con mucha fuerza, el croata, fue a este muchacho, ¿no? A este hombre veterano de mil batallas. Es una leyenda, pero ya me parece que no estaba para jugar a ese. No, lo que pasa que él, imaginariamente, estaba reservado para una cosa que era a lo mejor mucho más simple, imaginariamente. Cuando estaba 2-0 Croacia, nadie pensaba en el banco croata que iban a tener que definir el quinto, claro, punto, ¿no? Claro. Bueno, así es el deporte, así son las cosas, y así ha pasado en el tenis argentino. Mañana a las 9 van a estar aquí. Deduzco y pienso que va a haber algún festejo en Buenos Aires, que lo va a recibir Macri posiblemente, y después se irá uno en para... En Azul prepara un recibimiento gigantesco para Del Bonis el martes. Bueno, uno se va a ir a Azul, otro se va a ir a Tandil, otro se va a ir a Bahía Blanca y otro a Corriente, ¿no? Sí. Así, ahí están los jugadores argentinos. Ahora, Rolo, vos que jugás al ajedrez, estos muchachos plantearon este torneo como una partida de ajedrez, porque fueron ubicando las piezas. Y el capitán... como para que se diera este resultado y la pelea sobre en el último partido. Jugando por atrás, por encima del tipo que se iba a venir a la red. O sea, aguantándole el primer saque, que era fortísimo, después era ponérsela por arriba, porque siempre se equivocaba. Cuando va a la red, pierde. Claro. Bueno, hablando de perder y de ganar, hubo algunos resultados que modificaron la cosa, pero fíjate que la familia Bou festejó doble, ¿no? Un Bou hizo el gol de Boca, otro Bou hizo un gol de Racing. La verdad que no sé si se van a enfrentar los hermanos el domingo, pero todo indicaría que sí, ¿no? Y sí, porque Benedetto quedó lesionado. Boca quedó con varios lesionados. Benedetto, Peruzzi, Pablo Pérez. Bueno, vamos a los resultados del fútbol. El viernes, Lanús como visitante le ganó a Temperley 3-1 y empataron en Córdoba, Talleres y Arsenal 0-0. El sábado en Santa Fe, Newell's le ganó a Colón 2-1. En Victoria, Tigre 3, Quilmes 0. En Banfield terminó con el último invicto del puntero Estudiante de la Plata, le ganó 3-2. Espera, una camiseta de Banfield se veía en televisión clarito en la Copa Davis. Creo que era el homenaje porque le sacó el invicto a se veía una de Boca todo el tiempo, una de Estudiantes de La Plata, sí. Y se veía esta camiseta de Banfield muy clarito, ¿no? Rosario Central y Olimpo de Bahía Blanca, en Arroyito empataron 1-1, en Tucumán Atlético y Belgrano de Córdoba empataron 0-0, en el Monumental victoria de River 1-0 sobre Huracán, en Mar del Plata Aldo Civi Vélez 0-0, en Junín Sarmiento y Godoy Cruz de Mendoza 2-2, en el Clásico en el Nuevo Gasómetro ganó Boca 2-1 a San Lorenzo, el Clásico de Avellaneda para Racing en el Cilindro 3-0 a Independiente, hoy juegan Defensa, Patronato, Gimnasia con Unión, San Martín de San Juan, Rafaela. Bueno, hoy se completa la fecha, entonces, ¿y la tabla cómo está? Tenemos siempre en la punta de la tabla a Estudiantes de La Plata, 26 puntos, ahora se acortó la diferencia, el segundo es Newell's, tiene 24, Boca 22, San Lorenzo y Racing 21. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Vamos a recordar al escritor costumbrista, poeta y payador Evaristo Barrios, un grande olvidado. En su Difícil de encontrar, no se lo consigue, está agotado. Libro de poemas, La guitarra de Martín Fierro, editado por Boucher en 1947, nos dejó el legado de su talento. Realmente curioso resultó la segunda parte del libro, donde en versos nos presenta desconocidos aspectos autobiográficos. Quedó huérfano a los 3 meses de edad, había nacido en Abasto, un pueblo que se encuentra camino a la ciudad de La Plata, y lo crió una hermana de su madre, una tía, y su marido que lo apadrinó. Allí pasó su infancia, después se fue a Magdalena, y en el pueblito de Atalaya pasó los primeros 14 años. A esa edad se mudó a un cercano pueblo a 6 leguas que se llama Babio, donde se empleó como peón de panadería. Le entró el amor por la lectura, y tanto leía a Tolstoy como al anarquista Malatesta, y supo decir ya grande, ahora que con rumbo voy al ocaso de la vida, en su senda veo mirando atrás que pelear por los demás es una lucha perdida. Fue tambero, ordeñador, manejó la horquilla y finalmente llegó a la barría para trabajar de carnicero. Ya cantaba y llegó el servicio militar. Cuando salió fue periodista y escribió las cosas a su manera. En su rumbo de cantor el payador, Martín Castro fue su guía. Fue y volvió muchas veces al Uruguay y siempre llevaba consigo un Martín Fierro. Grabó 170 temas, publicó 12 libros y un amigo mayor le aconsejó estudiar música y lo hizo por su cuenta con los diversos métodos publicados. Lo llamaron payador, concertista y también artista y compositor. Pero fue el cultor de la canción porque él cantaba lo que sentía. El querido Evaristo Barrios, desde un incunable, nos canta de su autoría Protesta Gaucha. Rebencazo, mi palabra retadora, pidiendo una nueva aurora pa' que el hombre cambie el paso. Si de fracaso en fracaso se desangran las naciones y se matan a millones los hombres en cada guerra, pa' que haya paz en la tierra, no fabriquen más cañones. Donde quiera el tendal de muertos por la metralla, balance de la batalla de la guerra criminal. Y nadie sembrando el mal ha de tener más derechos, así subiendo repechos para conquistar la gloria. Dejan manchada la historia con 1000 hogares deshechos. Hay que borrar la amargura que entristece a los humanos y hacer que los aeroplanos no maten desde la altura y rechazar la bravura empleada en la destrucción. Mesmo que toda invención que por matar nos humilla, al hombre una carretilla le sirve más que un cañón. Que si Dios hizo la mar, el sol, el aire y la tierra, con las riquezas que encierra, fue para nuestro bienestar. Debemos aprovechar el bien que se nos ofrece. Si la humanidad padece de un mal que siempre se agranda, la culpa tiene el que manda, tanto como el que obedece. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana, tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz trabaje en cada nación. En la hora 7, 1 minuto, 18 grados 9 de temperatura, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 7, 2 minutos, 18 grados 9 la temperatura. Por primera vez Argentina ganó la Copa Davis y cuando se dio la noticia en el Monumental estalló la concurrencia que estaban visualizando River Huracán. El pronóstico para este día feriado en el país que tiene el récord mundial del descanso. Cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector este. En la tarde-noche, nubosidad variable y los vientos moderados serán también del este. La temperatura máxima para la jornada, 26 grados a la sombra, ahora 18.9. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, para este lunes 28 de noviembre, la temperatura actual 3 grados bajo cero. La máxima será de 2 bajo cero, el cielo cubierto, neblina, mejorando con temperaturas que vienen en leve ascenso del sudoeste, visibilidad regular. Juan Martín del Potro dijo: he soñado todo, aunque me tocó vivir mejor cierre del año que este no pude tener. El argentino, que debe estar entre los mejores 5 del mundo seguramente, todavía no está rankeado porque la Davis no otorga puntos para el ranking. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, 10 grados la actual temperatura, inestable con lluvias, 14 de máxima en poder del pirata inglés. El juez Bonadío intimó que antes de las 13 de mañana se tiene que presentar Cristina Fernández para poner sus impresiones dígito pulgares, si no será buscada por la fuerza pública. Macri saludó a los ganadores de la Davis. Hoy se recogen los residuos en la ciudad de Buenos Aires y el transporte funciona como un día domingo. Brilla el sol en la capital, el deporte por Belgrano. El camino de la final de Copa Davis se inició el viernes. El primer punto fue para Croacia. Su primera raqueta, Marin Cilic, número 6 del mundo, le ganó al azuleño Federico Del Bonis, 41 del ranking, en 5 sets por 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2. Juan Martín del Potro, primera raqueta de la Argentina, Está 38 en el ranking mundial el tandilense, niveló la serie, le ganó en 4 sets al número 20 del mundo, el veterano gigante croata Ivo Karlovic. Fue en 4 sets por 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5. En el dobles del sábado pasó adelante Croacia con la dupla Marin Cilic con Iván Dodik, 13º en el ranking internacional de dobles. Le ganaron en 3 sets a Juan Martín del Potro y el correntino Leonardo Mayer, 137 en singles en el mundo. Fue en 2 horas 44 minutos, victoria croata 7-6, 7-6 y 6-3. El domingo le tocó otra vez a Juan Martín del Potro nivelar la serie. Esta vez en el enfrentamiento de los dos número uno, le ganó al croata Marin Cilic en 5 sets, 4 horas 56 minutos de juego, 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-4. Finalmente el punto decisivo para el 3-2 final para Argentina lo aportó Del Bonis con victoria en 3 sets, 2 horas y 16 minutos, 6-3, 6-4 y 6-2 sobre Ivo Karlovic. El otro integrante del equipo que esta vez no jugó fue el bahiense Guido Pela, rankeado en el puesto 72. También integró la comitiva el santiagueño Marco Trungeliti a modo de sparring. El capitán, hijo de padre croata, fue Daniel Orsanic. Fue la primera victoria de la Argentina después de 4 finales perdidas en 1981, 2006, 2008 y 2011. En la campaña toda de visitante le había ganado a Polonia en Gdańsk por 3-2, a Pesaro en Italia por 3-1 y a Escocia en Glasgow también por 3-2. También integraron durante la marcha otros jugadores a la selección argentina ahora campeona, el tandilense Juan Pico Mónaco, el chascomusense Carlos Charlie Berloc y el rosarino Renzo Olivo. Ahora Argentina tiene un título en Copa Davis, 4 subcampeonatos. El más ganador es Estados Unidos con 32 títulos y 29 segundos puestos. Australia tiene 28 y 19 y Gran Bretaña 10 y 8 y son los más ganadores de la historia. El seleccionado argentino de Copa Davis estrenará este título en la primera fase del 2017 a jugar como local frente a Italia el 3 de febrero del año próximo. La selección argentina del tenis ha logrado por primera vez para el continente americano una copa inventada por los Yankees con un torneo que se jugaba en los Estados Unidos y que se amplió al mundo. Es la hora 7-8 minutos. El presidente de la nación dispuso que Vancorra viaje a las exequias de Fidel Castro en Cuba. En este momento, en la Plaza de la Revolución, los ciudadanos de La Habana están agitando banderas para el inicio de la ceremonia que va a durar hasta las 19 con el homenaje póstumo de la Revolución Cubana al fundador de la misma. En el mientras tanto quedan más allá de la historia Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara Lynch. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 20 grados de la temperatura en Buenos Aires, 7 de la mañana, 9 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, cuando subió Fidel Castro, Cuba era un prostíbulo, para utilizar una palabra fea. Y hoy día, después de cuando ya empezó a caer el comunismo y el efectivo sistema de Castro, que nunca dio resultado, empezó de vueltas a Cuba a ser un prostíbulo. es, no hay diferencia en cuanto subió Castro y ahora que no está, es lo mismo, sigue siendo un prostíbulo. Los casinos están llenos de mujeres con dos tapitas de Coca-Cola y una plumita. No es como acá, que son vedettes y están en un teatro. Allá están las mujeres para trabajar de eso. Y los, la gente vive de eso, de la prostitución. Es no hay dignidad. No creo que se haya logrado la dignidad. Se ha confundido a una juventud como la argentina, que en tiempos que Perón volvió y volvió a poner todo en orden, y esa juventud seguía admirando a una persona que le mintió a su pueblo, que le robó todas las propiedades y que terminó siendo un líder de la mentira, porque es un líder de la mentira, señor León Francis. Gracias, muchas gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, habla Luis de Montegrande. Discrepo con lo que dice este hombre, ¿no? Pero, claro, tuvo muchas manchas Fidel Castro. Una de ellas fue cuando le dio la espalda a los movimientos revolucionarios de América Latina por orden de la Unión Soviética. Todos los partidos comunistas de nuestra América Latina respondían a la Unión Soviética y la orden era cuidar la legalidad a toda costa. Por eso es interesante lo que dice el Partido Comunista Revolucionario, que lo reconoce por un lado, pero lo critica en esa posición, ¿no? Claro, víctima de eso fue el Che Guevara, ¿no? Que a lo mejor Fidel Castro no lo quiso abandonar, pero lo tuvo que abandonar. Yo creo que a Guevara lo entregaron mal en el propio Partido Comunista de Bolivia, ¿no? Usted se da cuenta que los partidos comunistas de nuestra América Latina no lo quería Guevara. Simpatizaban con Fidel, pero con Guevara no. Y le dieron la espalda a todos los movimientos revolucionarios, los traicionaron a todos. Y recién reconocieron a... Bueno, no hay que olvidarse que también apoyaron el golpe de Videla, ¿no? Pero, totalmente... Por eso digo, hay que separar las cosas, porque más allá, digamos, de las posiciones, sí. Lo que sí él hizo en Cuba fue un cambio de estructura, se sacó de encima un montón de cosas, y después, bueno, cada cual puede opinar lo que le parezca, pero claro. Pero yo creo que para el pueblo cubano ahora vendrá un tiempo mucho más complejo, ¿no? Sí, más complejo, pero yo creo que es un pueblo que está preparado para resistir. Si este loco Trump intenta intervenir en Cuba... Al contrario, lo primero que va a hacer Trump va a hacer negocios. Si Trump tiene hoteles y casinos. Lo primero que va a tratar de hacer son negocios con Raúl. Vamos a ver, yo no sé, pero... Y además no se olvide que se lleva bien con Putin, así que hay toda una coincidencia. Y yo lo que digo, que siempre fue una cosa que quedó pendiente, no una deuda de los partidos comunistas... que reconocieron a Guevara por allá por la década del 90, recién salieron con las banderas de Guevara, pero nunca hicieron autocrítica. Igual. Lo dijo. Macanudo, hasta luego. 7:00 a.m, 13:00, 20 grados 2 la temperatura. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Esperemos que haya pedido perdón finalmente a Dios y se haya salvado. A todos tenemos que desear el cielo y no la condena eterna del infierno. El Papa estuvo hace un año con Fidel personalmente, ahí charlaron... Estuvo con tres papas, Fidel. Sí. Estuvo con el Papa polaco, con el alemán y con el argentino. Sí, lo interesante es que vamos al caso de este... Y la familia de Castro, que se encomendaban permanentemente al cielo para pedir por su hijo. Buenísimo. Porque él fue educado en un colegio jesuita. Así es. Yo creo que fue a Estados Unidos y en inglés, porque hablaba inglés... Le dijo, no soy comunista, varias veces. Habría que averiguar seriamente si lo era o lo empujó el imperio a esa posición, ¿no? Usted sabe que yo pienso igual, que él se plegó a Rusia para tener apoyo contra... Sí, porque lo dejaron en una situación muy difícil, ¿no? Sí, yo no creo que él haya sido convencido. Él se ponía la camiseta comunista para tener el apoyo ruso. Yo pienso igual, ¿eh? No es que piense eso, digo que habría que analizar si eso no fue así, ¿no? Sí. Quería hablar de la medalla milagrosa en la fiesta de ayer y hoy. El diario dice hoy 28, en realidad es el 27, ayer domingo. Le aparece a una humilde monjita a la Virgen, el ángel custodio le dice, andate que la Virgen te está esperando en la capilla del convento, y efectivamente ella tiene una visión hermosa, ve a la Virgen con las manos extendidas, con rayos de luz en una mano y más rayos en la otra, y le pregunta por qué una mano brilla más, porque son las ayudas que yo doy cuando me piden, dice, yo siempre ayudo, dice la Virgen, pero cuando me tienen confianza me piden ayuda más, y mandó poner a acuñar esta visión que está viendo, hacer una medalla y pone en la medalla: oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Esta es la jaculatoria, la Virgen pide que todos los días digamos tres veces esta oración. Sin pecado, es la fiesta del 8 de diciembre, la fiesta máxima de la Virgen, que nos estamos preparando, ¿no? Que ella fue el único ser humano que no fue manchado por el pecado de Adán y Eva, porque Jesús iba a ser la mamá de Dios hecho niño, ¿no? Adiós, buen día. ¿Quién es? Sí. Hola. ¿Quién es? Te habla Silvia de Seiza, de Renzi. Mirá, yo, como te dije siempre, no soy política, pero no vivo en un frasco. Lo que sí sé, que el Papa vino a la República de Cuba, que el presidente norteamericano vino a la República de Cuba. Vino no, fue. Vino es si hubieran venido aquí, a la Argentina. Fue, no vino, el tiempo del verbo. Fue. Pero fue recibido Raúl Castro como el presidente de la República de Cuba, allá en Estados Unidos. Cuba es Cuba. Acordate lo que se dijo siempre, porque yo sé lo que se dijo, nada más, no lo viví, de que había sido catalogado como el prostíbulo de los Estados Unidos Cuba. No era nada, la que la habían intentado matar y no sé si en ese momento no estaba muerta. Y hoy Cuba es Cuba, con todo lo que pasó, bueno y malo, hoy es Cuba. Y de aquí esperemos todo, todo, todo, como esperamos de nuestro pueblo también, que un día seamos. Bueno, que Cuba es el plan. Evidentemente, de una isla pequeña, tuvo contacto con tres papas, con los presidentes de Estados Unidos, de la Unión Soviética, con, qué sé yo, con los líderes negros de toda el África, mandó a pelear a su ejército a Angola, hizo cosas impensadas para los 20 que se salvaron cuando llegaron con el programa. Pero bueno, por eso es muy opinable todo esto, pero yo los escucho a ustedes. Pero esto quedó de Cuba, bueno, y de aquí para arriba, para arriba, como espero para nosotros. Hasta gracias, luego. De Renzi. Chao. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que el contraste entre el capitalismo de desarrollo y acumulación trajo aparejado la suma de intereses, la avaricia, la hipocresía, la falta de solidaridad, el egoísmo, el salvarse quien pueda. Y por otro lado, la Cuba de Fidel Castro, el vivir con lo nuestro, pone su acento en la gente, en la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, con una sociedad con otros valores, más solidarios, menos egoístas. Gracias, Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es el niño? ¿Sí, quién es? Estela Fabrici, la poeta. Mira, te quería decir muy cortito, un son para el negro Guillén, el poeta de la alegría, como decía Borges, un sol entero para Nicolás Guillén, un sol entero para el que no habla inglés. Otro, 13 periodistas muertos en la contienda serbia-croata, mientras los argentinos desayunan su indiferencia y su té, mientras bombas caen sobre Zagreb. En cuanto a los feriados largos, yo creo que los argentinos tienen un poco de salud mental para alejarse del mundanal ruido y tiene sus pros y sus contras. Los yanquis no, ni en Miami pasan navidades y fiestas de fin de año, trabajan de lunes a lunes como los chinos. Pero bueno, era para decirte eso. Te saludo. Un beso grande. Escuchen estas cifras porque la verdad no se pueden creer, ¿no? Hubo 638 intentos de asesinar a Fidel Castro. 638. Bueno, estando en Cuba había un libro que lo iba a comprar. Dije, bueno, lo compro en la próxima parada y nunca más lo pude conseguir, que justamente contaba esto. Y ahora llega un cable dando cuenta, que supongo que es de ese libro. De acuerdo con estos datos, Estados Unidos planeó matar a Castro 38 veces durante la presidencia de Eisenhower, del 53 al 61. 42 veces intentó asesinarlo bajo John Fitzgerald Kennedy, del 61 al 63. 72 veces quisieron matarlo con Lyndon Johnson, del 63 al 69. 184 intentos de asesinato con Richard Nixon, que gobernó Estados Unidos del 69 al 74. 64 veces con Jimmy Carter, del 77 al 81. 197 veces trataron de matarlo cuando presidía Estados Unidos Ronald Reagan, que presidió del 81 al 89. 16 veces con George Bush, con el padre, que presidió del 89 al 93. Y 21 con Bill Clinton, que presidió el país del 93 al 2001. El único presidente de este largo periodo que quedó al margen de los intentos de asesinatos fue Gerald Ford, quien entre agosto de 1974 y enero del 77 completó el segundo mandato de Nixon después de la renuncia por el escándalo de Watergate. Si son ciertos algunos testimonios, alguna vez habrá que ponerse a pensar seriamente que la CIA fracasó rotundamente, porque hicieron desde envenenar un licuado hasta poner explosivos en un cigarro. Yo no sé si todos estos datos serán tan verídicos, pero lo cierto es que se contabilizan 686 intentos de asesinato. No, 38, perdón. 638 intentos de asesinatos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Con lo cual, Diego, como decía Menem, nadie se muere en la víspera, ¿no? No, yo creo que desde que se murió Edgar Hoover, nunca más tuvieron un profesional al frente de los servicios en Estados Unidos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 7:22 minutos, 20 grados de la temperatura en Buenos Aires. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Miguel. Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Me va? ¿A usted cómo le va? Excelente, si estuviese... Pero qué, qué suerte que tiene, ¿de qué cuadro es? De River. Por eso le va bien, porque ganaron 1-0. Y con dos pelotas en el palo que nos salvamos. Sí, yo ni me acuerdo cómo terminó Racing, hicieron tantos goles que ya ni me acuerdo. Mire, si estuviésemos más cerca le alcanzaba el libro que usted no leyó. ¿Lo tiene? Sí, de los atentados. Ah, usted sabe que yo lo estuve por comprar y dije, bueno, lo compro después. Se lo llevo en la semana. Bueno, ¿cómo no? Y después nunca más lo pude conseguir en la propia Cuba, ¿no? Usted sabe que hasta le inventaron una novia que la convenció la CIA para que lo mate. Y ella, cuando lo conoció, se enamoró tanto de Fidel que no hizo lo que tenía que hacer. Miguel, ¿le podrá gustar o no le podrá gustar? Usted que estuvo, me reconocerá qué buenas librerías que tiene la ciudad vieja de La Habana. Sí, lo que ocurre es que, a ver, se consiguen cosas que a lo mejor uno ya no piensa que las puede ver, ¿no? Así es. Pero a mí me pasó un caso muy muy interesante, que creo que ya lo conté incluso. Salgo del Nacional, del Hotel Nacional, había un taxi... Tiene que ir al Riviera. Espere, un taxi que yo creí que era un taxi. Claro. Me subo y le digo hasta al lado. Dice, estamos esperando una compañera. ¿Cómo? Me pareció tan normal. Entonces, cuando entra la mujer, le dice, te presento a Derrensis. Yo me quedé duro. Y entonces digo, perdón, ¿de dónde me conoces vos? Y entonces se presentó... Y era el topo, conocido como el topo, un hombre que estuvo muy cercano después en la campaña publicidad de Kirchner, que fue amigo, a furrir... Amigo de García Lupo, sí. Sí, bueno, fue a furrir alguna vez de los muchachos montoneros, sí. Y me había metido en un coche particular creyendo que era un taxi. Qué va. Yo me había metido. Bueno, gracias a ese contacto, después pude estar con uno de los comandantes charlando un rato largo. Yo lo único que le quiero decir de a ese respecto, yo quería hablar de su editorial que fue excelente, pero respecto a Fidel, lo único que quería decir, lo único, yo caminé mucho, no hice el recorrido de Yanquilandia, y el pueblo lo amaba, lo único. No, que porque además hay que entender, un pueblo orgulloso, Miguel. Hay que separar las cosas, hay que entender lo que nosotros podemos observar hacia lo que pasó en el continente o lo que pasó en Argentina o la posición internacional de él, y otra cosa es ubicarse mentalmente en ese pedacito de tierra. Total. Al lado del gigante. 11 millones de habitantes. No, 11 millones ahora. Y 320 en Fred. Pero ahora tiene 11 millones. Claro, claro. Antes tendría que ser 7, cuando empezó. Yo le puedo pedir un favor, no es que le cambie. Yo me gustaría que usted, como es un libro que camina, algún día, yo no lo tengo claro, me gustaría que se refiera a García Elorrio. ¿A quién? A García Elorrio. ¿A Elorrio? Sí. Mire, Elorrio fue, en el pensamiento, me parece que, en un momento donde el mundo cristiano estaba en un debate, claro, donde había curas que decían que había que hacerlo de Camilo Torres, él entendió esa prédica, la metió en una revista, y esa revista se consumía mucho en El Salvador. Así y justamente allí la cuna de los jesuitas. ¿Cómo? La cuna de los jesuitas argentinos. Sí, y la cuna de los montoneros. Y de ahí nace. Después podemos decir cualquier otra cosa, pero nace ahí, digamos, el pensamiento de ese grupo de muchachos que venían de un nacionalismo, digamos, no peronista, que venían de un nacionalismo cristiano, y que lentamente se fueron llevando a que había que meterse en el peronismo, y llama poderosamente la atención, después, bueno, todas las versiones que hay, que lo crearon los servicios, que lo creó el ejército, Montonero, ¿quién lo creó? Lo que sí digo que esa revista marcó esa época, porque la leían los muchachos, sí. y bueno, era una época que se debatía, entonces uno leía una cosa y no se quedaba con lo que leía, iba a un libro, buscaba, consultaba, era una época diferente de debate, ¿no? Pero hoy Diego leyó parte de su editorial escrito y nombró mucha gente. Yo lo único que digo, que todos ellos, en materia de discusión, todos ellos tenían con diferentes estrategias, todos tenían un sueño, tenían el sueño de una patria justa, libre y soberana. Sí, algunos. Otros estaban haciendo un rol y un papel porque trabajaban a sueldo, ¿no? Bueno, eso es cierto. Pero los muchachos que fueron, en realidad, fueron en la búsqueda de lo que se vendía en aquella época, una revolución en el medio de la nada, porque el continente americano estaba en una diáspora, se había pasado de fracaso en fracaso, no había de dónde agarrarse, y este hombre le dijo, bueno, vengan que yo los acojo, vengan. Después, bueno, podemos discutir un montón de otras cosas, e incluso cuando se quedó con parte del botín que nunca devolvió de los montoneros, ¿no? Así es. Solamente puedo referirme a algo que dijo usted en el editorial. Usted dijo voluntad y lucha. Yo me permito agregarle algo, unidad en el objetivo, porque si seguimos teniendo mentalidad... Pero eso es central. Si no entendemos eso, claro, seguiremos siendo un país, la nación nunca. O una colectividad, que es lo que creo que somos. Sí, y hasta ni siquiera eso, porque son varias. Le agradezco mucho. Chao. Miguel. Gracias. 728. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie, dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 20 grados de la temperatura. ¿Quién está en línea? Josefina. Mire, de Rensis, cada día soy más religiosa. Lo busco a Dios de verdad con la mente y con el sentimiento y la mente, y quiero creer plenamente y comportarme como se debe de comportar un hijo de Dios. Me levanto, pero ya no soy católica, ¿eh? Directamente hablo con Dios, no quiero intermediarios. El día que entre el pueblo y el poder no haya tantos intermediarios, va a haber una nación y una patria. Respeto la creación de ese ser superior y misterioso. Me levanto con su creación cuando amanece. Trato de estar despierta durante el día para poder dormir, descansar, rezo mucho, medito con el menor consumo de luz artificial. Pero anoche hice una excepción, a ver si aparecía alguien que dijera algo, un proyecto. Usted lo pidió los otros días, no sé si usted u otro peronista de esta radio, que la gente llamara para proyectar, porque el presente en este instante pasa a ser pasado. Bueno o malo, siempre hubo diferencias y son relatos. Usted lo nombra siempre, la prensa canalla dice todo lo contrario de lo que dice usted. Bueno, y quise ver a ver qué pasaba con la nata y la agarreó. Mire, yo que no soy de vomitar, tuve que contener el vómito. Yo que a la nata lo respetaba porque es trabajador, porque es enfermo, porque es luchador, su vida privada no me interesa, pero no es nada ordenada. Pero lo que es Carrió, la falsedad de Carrió, no hay ninguna diferencia entre Carrió, entre Cristina, entre Stolbizer, entre ninguna de las mujeres que están haciendo política, mucho menos la señora de silla de ruedas, que todas dicen ser creyentes, pero el Congreso trabaja de día y de noche con luz eléctrica. La ciudad de Buenos Aires, que es la provincia, porque es provincia, se lo he preguntado a especialistas, abogados, que ustedes los conocen, no los voy a nombrar, ¿qué es la ciudad de Buenos Aires? Jurídica y políticamente es uno de los 24 estados autónomos confederados bajo un estado nacional. Y no le puedo decir lo que fue Carrió ayer. Ella, que no se sabe de... Se sabe que nació en el Chaco, que la ungió diputada nacional para que defendiera el Chaco. Se olvidó del Chaco y quiso venir a gobernar otra provincia, la ciudad de Buenos Aires. Para presidenta, que sea, pero que no pretenda gobernar una provincia que no la eligió. Es un mamarracho. Mostró la casa, fue la nata que está degradándose, ha dejado a su última mujer que donó el riñón. Para mí ya es como vida privada despreciable. La casa de ella, no sé en qué campo porque quedé tarde, estaba dormida yo. Llena de cuadros con abanicos, con vanidades, una mujer ya vieja. Yo me estoy despojando hasta de los libros míos que he escrito yo, bibliotecas, y las tiré porque no la vale, la gente ya no lee. Bueno, y después el campo, con pileta en la natación y un carrito, ahora no sé, un jeep para recorrer la pileta. Y que ella es pobre y que alquila un departamento Juncal. ¿Usted le conoció algún trabajo digno de cartonera, de abogada, de almacenera, de periodista antes de vivir del Estado? No. Entonces es una farsante más. ¿No le da vergüenza mostrar el lujo en que vive en el país donde ella no deja las sillas del Estado, cobrando del Estado que se autofinancian? No que autofinancian, el pueblo financia a estos parásitos, que esta capital hay que trasladarla. Josefina, sí. Llegó Napoleón. Adiós, José. Adiós. Gracias. 7:33. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, tenemos algunas posibilidades de analizar hoy con mayor detenimiento varias cosas, porque se supone que hay mucha gente que está en sintonía. Contrariamente a lo que uno dice, bueno, un día feriado, la gente está descansando, durmiendo. No, los oyentes fieles están siempre, pero además se agregan aquellos que hacen la posibilidad de escuchar radio un día como hoy, porque a lo mejor están en otra actividad, trabajando o lo que fuere. Así que vamos a mantener los teléfonos abiertos mucho tiempo para que se puedan expresar todos. Diego, enseguida estoy contigo, pero le quiero preguntar a Rodolfo, el Palmeira campeón de Brasil, Lau, se ganó... Sí, con Lucas Barrios y Agustín el Peluche a Lione entre sus integrantes, le ganó 1-0 al Chapecoense y ya se aseguró a una fecha del final el título en el Brasileirão. Y ahora falta saber si el Internacional de Porto Alegre, que está muy comprometido, puede salvar la categoría. De todos modos, para jugar en segunda ya tiene asegurado Andrés D'Alessandro. Yo conocí el estadio de Palmeira con una sola tribuna en su momento, en San Pablo. Es un club bárbaro ese, sí. Palmeira, completísimo. ¿Y sabés quién jugaba de wing izquierdo? ¿En Palmeiras? Cruz. Ah, Cruz. El wing de Independiente. Es ahora 7:34 minutos, los teléfonos están abiertos. Pero los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Es la sexta vez que llamo y me cortan. No sé, porque pareciera que supiera quién está llamando. Pero de alguna manera, como soy tan caprichoso, seguí llamando. Bueno, fíjese que mucho se habla de Fidel Castro, de su muerte. Pero no hay que olvidarse, esto lo digo desde la historia. Fidel Castro llega mintiéndoles a sus propios compañeros cuando se hace cargo de la isla. Fíjese que nadie sabía que él iba a declarar que el país o la isla iba a quedar bajo el régimen comunista. Eso no lo sabía nadie, fíjese. Porque estaba todo lo que se pusieron en contra los puso preso. Pero de alguna manera, yo admiro a Fidel Castro desde el punto de vista que, ¿cómo empleó la justicia? Porque el delincuente ahí va preso, sí o sí. Y el preso tenía que cumplir la condena, no como en otro país o como acá. Fíjense que acá el preso haya cometido el delito más grave que sea, va preso, lo condena a cadena perpetua, a poco tiempo sale, que por esto, por algún medicueto que los jueces buscan en el Código Penal procesal. Fidel Castro, la desavenencia que vino con el Che Guevara fue que el Che Guevara estaba en contra de estar bajo el yugo del comunismo y de Rusia, mejor dicho. Por eso Fidel Castro un día le dice, pero vos nunca estás conforme con nada, vivís protestando por una cosa, por otra. Yo no te entiendo ni sé lo que querés. Bueno, y el Che Guevara le dijo que él no estaba de acuerdo con el pensamiento, con lo que él había decidido. Esa es la verdadera realidad. Ojo que eso está en los libros, no lo estoy inventando yo. De pie vamos con Itu. Hola. Hola. ¿Cómo? Hola. Hola. Sí, lo escucho. No sé qué dijo. Ah, yo decía que esto, lo que yo estoy diciendo, está en los libros, no lo estoy inventando. Bueno, pero está bien, pero después, ¿qué dijo? No, yo le... sobre de lo que el régimen que él había adoptado, acababa de decir... No, eso se escuchó. No, lo que quiero decir, se agregó algo más después que dijo eso, que estaba en los libros. Ah, no dije más porque yo estaba bola, porque se había cortado la comunicación, parecía. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rosis. Que Alberto se quede tranquilo porque a mí también me cortan. No sé quién es de Renzi. En la radio nadie corta a nadie, sino que corto yo cuando cambio de tema y ustedes están llamando y por ahí el operador tiene que dar curso a otra cosa. Nadie corta a nadie. Es el único programa donde la gente habla absolutamente con libertad. Así que no se quejen porque si no, no van a hablar mal. Métale. Usted está hablando con otra persona y cuando yo llamo... Y pero es que cuando se cambia el sistema... Cuando hay alguien que está esperando en línea y el operador tiene que pasa otra cosa y no le dice, llame otro día, corta. Bueno, no se queje, aproveche los minutos. Levantan el tubo y lo cortan, de Renzi. Bueno, no importa, de Renzi. No, sí importa, porque este es el único programa que lo deja hablar con libertad y se viven quejando. Sí, no tienen ningún derecho a quejarse así. Pero yo no estoy diciendo que fuera usted. No, nadie, ni yo ni nadie, porque nadie le corta el teléfono ahí. Bueno, entonces parece que hay un ánima que levanta y baja el tubo. Ah, bueno, hasta luego. No, hasta luego. 7:00 a.m, 38 minutos. ¿Quién está? Miguel, es un... Lo que esta gente no entiende, que atiende es un conmutador automático, que distribuye las llamadas por tres líneas, y cuando se satura, corta alguna llamada. No es que... El operador la corta ni nadie la corta. Es un robot. Pero además, si yo cambio y paso otra cosa, obviamente los llamados que están se cortan. Bueno, es la hora 7:39. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, ¿me escuchás? ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Me oís? Hola. Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno. Mira, parece como si fuera hoy aquel final del año 59... cuando nos enteramos todos que Fidel Castro había producido la revolución contra Batista. La revolución cubana financiada por la CIA. Estados Unidos había escuchado el clamor mundial de la bronca mundial que había contra ese patio trasero que era Cuba, que era un prostíbulo de Estados Unidos y del gangsterismo, y entonces decidió hacer lo del gato pardo, cambiar para que nada cambie. Buscaron a estos muchachos estudiantes con ideas épicas de libertad, y bueno, lo contrataron y le financiaron para que lo voltearan a Batista, que ya no le servía a Estados Unidos. Le dieron una aureola tan romántica de cosa épica, que hasta mandaron a Errol Flynn, que era un símbolo del cine audaz y romántico. Errol Flynn, que había hecho películas de aventura donde siempre se lo mostraba como un caballero audaz. Y a Caballero Audaz se llamó una película donde él protagonizó a un campeón de boxeo que se llamaba Sullivan. Bueno, todo eso era fenómeno, todo manejado por la CIA. Cuando Fidel Castro gana, que no le fue muy difícil para ganar con semejante apoyo, va el embajador norteamericano a Cuba, le dice: bueno, Fidelito, grande Fidel, qué bien que tuviste, bueno, ahora ¿sabes lo que vamos a hacer? Y Fidel lo mira y le dice: ¿qué vamos, qué? ¿Sabes lo que tenés que hacer ahora? Sí, yo sí, ustedes no. Pero oíme, nosotros te financiamos, a mí no me importa nada, yo voy a hacer la revolución ahora. Sos un traidor, le dijo, y empezó las malas relaciones con Estados Unidos. Lo malo que ha tenido, criticable el régimen de Fidel Castro, esa consecuencia de la venganza, del bloqueo y todo lo que le perjudicó a Estados Unidos. Él reaccionó así: yo no soy Fidel Castrista a muerte, no, pero trato objetivamente, como hice toda la vida, de comprender lo bueno y lo malo. De último, lo que te puedo decir para sintetizar este resumen y el recuerdo de Fidel Castro, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Chao, viejo. ¿Quién está? ¿Quién está, hola, niña? Dale. Hola. ¿Quién? Hable. Emma. No escucho, ¿quién es? Emma te saluda, buenos días, Miguel Ángel. Sí, hable, señora. Miguel Ángel, felicitaciones por tu programa, pero te quiero pedir un favor. Quisiera el teléfono de Josefina porque quiero ponerme en comunicación personal con ella. Acá no somos agencia de colocaciones, no damos el teléfono de ningún oyente, así que ese es un tema entre ustedes. Si la señora quiere darle el teléfono, que le llame y se ponen de acuerdo, pero nosotros eso no lo hacemos porque si no nos transformamos en comunicadores de cosas que no corresponden. ¿Eh? Bueno, Miguel Ángel, igualmente, muchísimas gracias. Adiós, señora. 7 de la mañana, 43 minutos, 20 grados 2. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Bueno, dale. ¿Quién es? Manolo de San Telmo. ¿Qué hace, Manolo? ¿Qué tal? Felicitarte por el triunfo de ayer. Había un partido de entrenamiento. De fútbol, parece. Había un partido de entrenamiento, ¿no? No, juegan bien, pusieron ganas. Pero por eso había un partido de entrenamiento, porque parece que jugaron contra la reserva. Ahora la prensa de Racing, los programas de Racing, sí, destruyen todo. Hablan mal de uno, hablan mal del otro. La verdad es que no contribuyen en nada al equipo ni a la institución, ¿no? Por primera vez en el año hicieron lo que tenían que hacer, y pese a eso, cuando iban 1-0 ya intentaron meterse otra vez atrás, y estaba desesperado el técnico diciendo: salgan de ahí, salgan, porque después les dan la culpa de Celique, que dice que lo manda a jugar atrás, son ellos. Bueno, eso es psicológico. No viene al caso, quería relatar mi experiencia de todo lo que hablan de Fidel y ante Fidel y lo que fuera. Yo escribí la revista Cristianismo Revolución, y la fabricaba, la hacía una gran persona que es Hernández, que murió en la librería Hernández. Ahí conocí mucha gente, estuve en el velorio de Jáuregui en la Recoleta, y el epicentro de todo era la secretaria de argentino de Raimundo Garo, el mejor peronista que conocí. Y referente a los radicales, conocí a Nabucodonosor Santoni y conocí a Santiago del Castillo. Santiago del Castillo fue el primer político argentino que adhirió a la Revolución Cubana, y tengo la foto de Santiago del Castillo con Fidel Castro, como tengo la foto de Haroldo Conti con Fidel Castro. Y más allá de los errores del Partido Comunista en la Argentina, donde fuera, los errores o horrores, todos contribuyeron, porque es increíble que un ser humano, una persona de carne y hueso, no entiende lo que pasa hoy, no en aquel entonces, hoy en Paraguay, en los países, en República Dominicana y en todos esos países que no son ni la mínima respeto por la condición humana. Y otra cosa que quería decir era que conocí a tres jesuitas maravillosos: el Papa de ahora, el padre el padre que tanto luchó por la iglesia, el peronismo y por todo, que murió, que pidió por Haroldo Conti cuando estaba preso. ¿El padre de Mujica? El padre de Castellani. Ah. No, que el padre de Mujica. Ah, Castellani. Sí, el padre de Castellani, el papa de ahora, y el otro jesuita que se moría en este momento. La verdad que ellos no hacen bien a la iglesia, hacen re bien al ser humano, porque aparte saben mucho. Yo me eduqué con Marcha en Montevideo, lo compraba toda la semana. Me eduqué con la revista Propósito, que era de un comunista muy bueno, una gran persona, Leónida Barletta. Y me eduqué con Cristianismo Revolución. Pero escúchame, entonces, en esa revista Marcha, ¿habrás leído alguna vez una especial que hicieron sobre Martín García, donde los uruguayos decían que Martín García era de ellos? Sí, sí. ¿La leíste? Sí, sí. Bueno. Ahí estaba Eduardo Galeano, estaba Zita Rosa, Viglietti. Bueno, entonces, a partir del escándalo de Marcha, Argentina le dio un pedacito a la isla Martín García para que tengan presencia. Bueno, te saludo. Bueno, 7 de la mañana, 46 minutos, 20 grados de la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Amanda Ituzaingó. ¿Quién es? Amanda Ituzaingó Sur. Sí, señora. Sí, anoche escuché a Cunio, que me encanta, y habló de un negociado con Chevron, con una empresa escondida en Uruguay y otra en Bermudas, en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Sabe algo de eso, por favor? Porque usted lo explica bien. Gracias. Ya hablamos de Chevron en su momento, ya explicamos todo lo que son las offshore durante mucho tiempo, y efectivamente, pero lo grave no es solamente lo que se hizo con Vaca Muerta, sino lo que se está haciendo en este mismo momento en el acuerdo que se hizo con Qatar. Es el mismo acuerdo con offshore, y uno lo hizo el gobierno de Cristina y otro el gobierno de Macri. ¿Quién está? Sí, buen día, señor Berlensis. Jorge de Moreno le habla. A los comentarios que usted hizo sobre la muerte de Fidel Castro, quería rescatar la parte, agregar a su comentario la participación que tuvo Fidel Castro en la guerra de Malvinas. Además de todo lo que usted mencionó y que mencionó el compañero que habló después, la relación con Argentina, mire, fue muy buena. Yo no conozco absolutamente que haya hecho nada Castro en lo de Malvinas. A lo mejor usted sabe algo. Le cuento, déjeme que le cuente, por favor. Eso, a lo mejor usted sabe algo. Él hizo, como presidente de los países no alineados, dijo públicamente: la Argentina ha luchado por las Malvinas de la manera más limpia que haya luchado ningún ejército, puesto que no hubo un solo inglés que muriera el 2 de abril. Viajó el general Iglesias, la mano derecha de Galtieri, viajó a Cuba junto con Nicanor Costa Méndez. Y él, el gran apoyo que nos dio, inclusive, abrió un mapa y le dijo al general: salgan de Puerto Argentino. El único lugar donde pueden desembarcar los ingleses es en San Carlos. Y fue efectivamente donde desembarcaron. El respaldo que nos dio fue el ofrecimiento de la General Iglesias con toda revista 782, 7 días, fue público eso. Dijo así: sin duda alguna la posición de apoyo de Cuba, de todos estos países no aliviados hacia la Argentina, se explica por la vía de la lucha anticolonialista y también por la vigencia de una política latinoamericana. El problema de las Malvinas, aunque el común de la gente no lo alcance todavía percibido en toda su intensidad, se ha transformado en un problema que incluso trasciende la frontera de latinoamericanismo. Esas declaraciones para políticas pasar a ser un problema americano. No, pero perdóneme, esas declaraciones políticas sí son conocidas. Yo lo que decía era militarmente si hubiera hecho algo. Ofreció ayuda militar. Espere. Perú ofreció ayuda militar. Venezuela ofreció la ayuda militar. No se extendió el conflicto. Le quiero hacer esta referencia que es importante. Cuando tenía 21 años y Antonio Cafiero se encuentra con él en La Habana, sí. Justamente entre lo que firman el acuerdo por pedir la democracia a la República Dominicana, por supuesto, el apoyo para la lucha que hacían en Cuba, la libertad de Puerto Rico, que estaban discutiendo si era Estado asociado o qué era, y el canal de Panamá, que se le devolvieron a los panameños, y las Malvinas, que pertenecían a Argentina. Y firman un documento contra el colonialismo. Tenía 21 años Fidel Castro cuando firma eso. Quiere decir que la parte política de Malvinas es muy conocida, eso sí. Yo creo que se refería a algo militar. Mire, militarmente, el único que hizo algo en serio fue Gaddafi, que mandó un barco lleno de armas. Totalmente de acuerdo. La otro que sí, señor, nos mandó mucha plata también. Y lo otro que ocurrió, que fue notable, fue la participación de los pilotos peruanos, que había que decir sí, que se bajaran de los aviones porque querían atacar a la flota antes de que llegara al territorio argentino. Sí, señor. Y después hubo unas partes de festivales que se hicieron en festivales artísticos que se hicieron en Venezuela. Después estuvimos en el quinto piso del edificio Libertador, estaba el comando norteamericano instalado allí, que pertenecía a los ingleses. Es verdad, pero Fidel Castro nos dio el respaldo político de todos los países no alineados atrás. Además de que iba a agregar algo que contó García Luco en su momento. Eso que usted dice es muy cierto, es así, en la parte política, ¿no? Claro. Además, García Luco contó contó la historia de cómo estaba fichado Fidel Castro. ¿Hola? Te lo estoy escuchando. Sí, García Luco contó cuál era la carátula exacta que tenía la CIA de Fidel Castro. ¿Usted sabe en qué peronista cubano. ¿Usted sabe de qué vivía Perón en España, entre otras cosas? Sí. De la representación del cigarro Partagás que le había mandado Castro. Claro. ¿Y en qué era inclusive Colombia, Perón? El cigarro de hoja Partagás cubano en Europa lo representaba Perón. Bueno, se le cortó. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? ¿Quién es? Oscar lo saluda, de Brazategui. Sí, señor. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Estoy escuchando el programa desde, como todos los días, desde temprano, y usted hizo una apertura del programa refiriéndose al esfuerzo mancomunado cuando se puede lograr éxito. Pero yo me quiero referir a mi querida patria. Aquí necesitamos un líder, y el líder, más allá que se enojen las damas, debe ser varón. Perón hizo lo que hizo y estaba respaldado por una gran mujer, que fue la querida Evita. Después, las mujeres, como dice esa señora de Recoleta, Josefina, tienen que ubicarse en otra cosa, en segundo plano, porque esta tarea, así que mal que nos pese, es para varones, no es para las damas. Con todo el respeto que tengo por ellas, porque venimos al mundo por intermedio de ellas. Pero solamente le pido a Dios, antes de partir a la eternidad, que tomemos las riendas, los hombres, para manejar un país. Más allá, con todo lo que quiera, pero una mujer que acompañe, va a estar mal. Ahora, con respecto, le hago una pregunta. Sí, dice Dios. ¿Quién maneja Inglaterra? ¿Cómo? ¿Quién maneja Inglaterra? Sí, pero es justamente usted, perdóneme que le diga, usted tiene la referencia como la maneja estas señoras que están allí. No, pero la maneja una mujer a través de una logia masónica. Ajá, que es histórica, pero la referencia es siempre el rey o la reina, en este caso de una mujer. Fíjese usted, en Croacia, donde terminamos de ganar la Copa, una hermosa rubia, la presidenta de Croata. Sí, tenemos también a la reina de Holanda. En Chile hay una mujer, en Brasil hubo una mujer. ¿Sabe por qué es eso? Mire, perdón, ¿sabe por qué es eso? por el fracaso rotundo del hombre, bueno, del varón, porque el varón tiene una facilidad para matar que no tiene la mujer, porque la mujer lleva durante 9 meses a una criatura en el vientre y nosotros lo único que hacemos es estar un ratito. Claro, entonces, eso lo entiendo. A partir de ahí el hombre mata con facilidad y la mujer preserva. Por lo tanto, yo no sé si el mundo, si lo manejaran las mujeres, lo sería mejor. Antes de finalizar, y le agradezco el espacio, le voy a decir lo siguiente. Aquí tuvimos la experiencia con esta señora que ya no está aquí, que la están convocando a la justicia. Los jubilados sabemos muy bien la que pasamos. Pero antes de terminar, le digo, cuando siempre hablan de almacenero de acá de Berazategui y Miguel Miranda, las estructuras de la fábrica de productos alimenticios, Miguel Miranda, que no era almacenero, era el dueño de esta fábrica, él fue el primer secretario de Hacienda de General Juan Domingo Perón. Entonces, como repiten como loro algunos que lo escuchan a usted, dicen lo mismo. El señor Miguel Miranda era el propietario de la fábrica que llevaba su propio nombre, que era muy grande, y era una de las fábricas de Berazategui, junto con Rigoló y Ducilo, que 5.000 obreros tenía Rigoló y otro tanto Ducilo. Algo me ha reducido esta fábrica de productos alimenticios de Miguel Miranda. Lo saludo y le agradezco. Bueno, quiero decir que cuando Perón lo nombra a Miranda, Miranda le dice, pero yo soy un almacenero, y por eso lo quiero, porque usted sabe sumar y restar y sabe ganar. Lo saludo. Diego. Vamos a meternos en la vida de un ilustre músico español, el pianista José Iturbe Baguena, conocido como José Iturbi, que nació en Valencia, España, el 28 de noviembre de 1895 y falleció en Los Ángeles el 28 de junio de 1980. Pianista, compositor y director de orquesta, José Iturbi desde su nacimiento tuvo relación con la música. Su padre era un farolero, encendía las farolas de gas por las calles de Valencia. Se destacó desde muy temprana edad por su afición y cualidades para la música. A los 5 años tomó sus primeras lecciones de piano de doña María Jordán e ingresó 4 años más tarde en el Conservatorio de Valencia, y allí se lo conoció cuando era muy joven, ya impartiendo clases y ofreciendo su música en algunas salas de cine mudo de Valencia. En 1911 se trasladó a París para estudiar en el conservatorio, siendo algunos de sus maestros más relevantes el señor Joaquín Malats y Wanda Landowska. Y gracias a todos ellos le fue concedida una beca de la Diputación de Valencia. Debutó en Bilbao en 1912 a los 16 años. También tocó el piano en Bilbao en la misma época, y en 1918 fue profesor de piano en el Conservatorio de Ginebra. Comenzó una larga carrera musical y en 1942 lo reclamó el cine de los Estados Unidos a través de la productora Metro-Goldwyn-Mayer para que participara como pianista en las comedias musicales, y así inició una carrera cinematográfica que duraría 7 películas y 5 años. Después de allí, siguió con su vida como concertista, fue condecorado con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y dirigió grandes orquestas, y además, en el final de su época, en su carrera artística, no se limitó a un único estilo, interpretó a gran variedad de compositores: Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, Brahms, Schubert. Todo el mundo pasó por sus teclados, y eso sin olvidar sus raíces, ya que también tocó música española y la llevó por todo el mundo, y actuó como director y pianista de la orquesta de Albéniz, y Granados y Manuel de Falla fueron algunos de sus compositores que más Iturbi incluyó en sus conciertos y recitales. Fue también el autor del arreglo para piano a 2 manos de la Rapsodia en Azul de George Gershwin. Un poquito del querido José Iturbi en el recuerdo en el día de su natalicio, tocando él solo en su piano la polonesa de Chopin, de Beethoven. ¿No es la polonesa heroica la de Chopin? Bueno, no sé cuál de las dos polonesas, pero en definitiva, esta es la música clásica y con ella nos vamos a las noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8, 1 minuto, 20 grados de la temperatura en Buenos Aires. Están volando a Londres los campeones de la Davis. De allí llegarán a Buenos Aires mañana a las 9 de la mañana y serán recibidos por autoridades argentinas. Una mujer denunció que su ex marido secuestró a sus hijos en Chile y se dirige a Brasil luego de cruzar por territorio argentino. La Copa Davis llegará para estar en las vitrinas argentinas hasta febrero, que se vuelva a jugar en exhibición, obviamente, durante el mes de enero del próximo año. El cielo está cubierto en Buenos Aires. El peronismo se reunirá el próximo fin de semana con distintos encuentros en la búsqueda de un camino hacia una unidad de concepción para la unidad de acción ante las elecciones del medio tiempo. Existen posibilidades que Randazzo, Massa y todo el grupo que responde al ex titular del ANSES se junten para hacer un nuevo frente donde todos juntos vayan para pelear el espacio contra el gobierno en el territorio bonaerense. De acuerdo a lo que se está especulando, propondrían que Randazzo sea candidato a senador y tendría el apoyo de Bossio, de un sector del peronismo que responde al gobernador de Salta, y que Massa, si no quiere ser candidato a senador, encabece la lista de diputados para fortificar una boleta de unidad con un nuevo frente. Habrá que ver. En la hora 8, 3 minutos... Ahora 4 minutos, 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Un diputado que responde al gobernador Das Neves tiene un proyecto presentado en la Cámara de Senadores para que también Astillero Río Santiago, que depende de la provincia de Buenos Aires, se abra a las empresas privadas y también a las extranjeras. Los trabajadores del astillero resisten la medida y lentamente se van pronunciando en contra de esta idea. Formosa y Misiones tienen un panorama de fuertes tormentas y alerta meteorológico en las dos provincias argentinas. Más sobre el proyecto de privatizar Astillero Río Santiago, que avanza escondido bajo la idea de un senador que responde a Das Neves, pero que es amigo íntimo de Cristóbal López. El hecho hace que los trabajadores comiencen a tener conciencia del riesgo que se está corriendo. De acuerdo a lo trascendido, el senador de Río Negro, que quiere crear un fondo fiduciario para que empresas privadas y extranjeras aparezcan, se trata de Alfredo Héctor González Luenzo, que representa la provincia de Chubut. Además de tener viejas y fluidas relaciones con Cristóbal López, hizo algunos negocios con su hijo, que está radicado en Miami, y en su momento hubo denuncias de tener una entidad offshore de la familia que él desmintió. 6 minutos pasan de la hora 8, 21 grados 2 la temperatura. El deporte por Belgrano. La fecha 11 de Primera División se inició el viernes con la victoria como visitante de Lanús 3-1 sobre Temperley. Ganaba el Celeste con gol de Ariel Colsera de penal, lo dio vuelta a Lanús todo en el primer tiempo. Maximiliano Velázquez, Lautaro Lacho Acosta y José Gustavo el Pepe San mediante un penal. En Córdoba, Talleres y Arsenal empataron 0-0. El ex arquero de Talleres, Santillo, ahora en Banfield, le atajó un penal a Gonzalo Clusener. El sábado en Santa Fe, Newell's Old Boys sobre el final le ganó a Colón 2-1. Ganaba el visitante con gol de Sebastián Prediger. Lo empató Ismael Blanco de penal para Colón. Esto en el primer tiempo. En el segundo, a un minuto del final, Maximiliano Rodríguez, que cumplió su partido 200 con la camiseta de Newell's, anotó su gol número 70 para el rojinegro del Parque Independencia y le dio la victoria al equipo que dirige Diego Cela, que terminó a las trompadas con su colega de Colón, Paolo Montero. Tigre en victoria le ganó a Quilmes 3-0 con goles de Carlos El Chino Luna, el juvenil Alexis Castro y Federico González. Banfield terminó con el invicto del puntero, Estudiante de La Plata le ganó 3-2. Todos los goles en el primer tiempo ganaba el Pincha con gol de Lucas Rodríguez. Lo dio vuelta entonces Banfield con goles de Santiago Silva de penal, Mauricio Esperduti y Walter Erviti. A Estudiantes solo le quedó el descuento en la segunda etapa por intermedio de Lucas Biatri. En Rosario, Central y Olimpo de Bahía Blanca empataron 1-1. El uruguayo Washington Camacho adelantó a Central, empató Víctor López para Olimpo. En Tucumán, el local Atlético igualó con Belgrano de Córdoba 0-0. El domingo en el Monumental, River derrotó a Huracán 1-0 con gol del goleador del campeonato, Sebastián Driussi. En Mar del Plata, Aldosivi y Vélez terminaron 0-0, expulsados Maximiliano Caire de la visita y Joel Acosta de Aldosivi. En Junín, Sarmiento y Godoy Cruz de Mendoza empataron 2-2. Para Sarmiento marcaron Guillermo Cosaro y Leandro Díaz. Para Godoy Cruz, Nicolás Sánchez y el uruguayo Santiago El Morro García de penal. En el último minuto expulsado Facundo Silva de Godoy Cruz. En uno de los clásicos, Boca de visitante le ganó a San Lorenzo 2-1. Los tres goles en el primer tiempo. Darío Benedetto marcó para Boca. Después se lesionó. Esto fue a los 21, después se lesionó. Ingresó Walter Bou, que a los 26 marcó el segundo. Descontó para San Lorenzo Fernando Belucci en el último minuto de la etapa inicial. San Lorenzo sufrió una lesión al minuto de Colochini y así quedó entonces, hubo un cambio inicial y después justamente su reemplazante, Nicolás Salazar, el juvenil, fue el que cometió el error para que Boca marcara el segundo gol. En el clásico de Avellaneda, en el cilindro, Racing derrotó a Independiente 3-0, dos goles de Lisandro López, que fue la figura de la cancha, el segundo de tiro penal, Gustavo Bou marcó el otro. Hoy van a completar Defensa y Justicia Patronato, Gimnasia y Esgrima La Plata Unión de Santa Fe, San Martín de San Juan Atlético de Rafaela. El primero de esos partidos va a las 17, lo dirige Néstor Pitana. Juegan Defensa y Justicia y Patronato de Paraná. Por Defensa, el nuevo entrenador Sebastián Becasese anuncia a Rossi Barrios, Tapia, Barbosa y Delgado, Fredes, Vareiro, Tomás Pochettino, Juan Cruz Caprof, Andrés Ríos y Bouzat. Por Patronato, el técnico Rubén Forestello dispone a Bertoli, Geminiani, Andrade, Masuero y Márquez, Gagliardi, Espinosa, Guzmán, Garrido, Vargas y Quiroga. En la tabla de posiciones, Estudiante de La Plata, que dejó de ser invicto, sigue puntero, tiene 26. Segundo, Newell con 24. Tercero, Boca, 22. Cuarto, Racing y San Lorenzo con 21. Sexto, River y Lanús, que tienen 19. Octavo lugar para Banfield y Talleres de Córdoba, que tienen 18. Décimos, Godoy Cruz de Mendoza y Colón de Santa Fe con 17. Y décimos segundos, Independiente, Quilmes y Tigre, que tienen 16 unidades. Entre los goleadores, al frente, Sebastián Driussi de River tiene 8. Con 7, Darío Benedetto de Boca, Carlos Luna de Tigre, Santiago Silva de Banfield. Todos estos convirtieron goles en esta fecha. 6 goles para el ecuatoriano de Godoy Cruz, Jaime Ayoví. Peores promedios para el descenso siguen siendo los 4 señalados para descender: Atlético Rafaela 0906, Temperley 0964, Sarmiento de Junín 1 y Olimpo de Bahía Blanca 1052. Después están Arsenal y Huracán con 105, Defensa 133 y Vélez 158. La cola de un tornado muy fuerte y un temporal azotó aparte de Entre Ríos también, en el momento en que se estaba corriendo la carrera del TC Mouras, parte del tornado hizo estragos en los boxes y en los lugares donde estaba la gente. Los cambios climáticos han puesto a la Argentina a tener tornados que antes no existían en el Mato Grosso. El desmonte atroz que se hizo para plantar soja y el cambio que produce en, no solamente en el clima de la Argentina, sino también el calentamiento en todo el globo y la falta de oxígeno de ese pulmón mundial que es los bosques y la selva del Mato Grosso, está siendo cuestionada. En su momento, cuando se le reclamó a Dilma, dijo que el Brasil era un país federal y que era el gobernador de ese estado el que había dispuesto la deforestación de uno de los pulmones y respiración del planeta que afecta decididamente el clima en la Argentina. Cielo nublado en Buenos Aires. Desde la capital para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA. En permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Mataron a otro jubilado de 5 balazos en Lanús. Siguen los crímenes contra mujeres y contra jubilados en la Argentina sin que nadie intervenga poniéndole coto a este tipo de cosas. Además, los periodistas que hacen policiales se dedican por televisión a poner mayor intranquilidad, porque hablan de las permanentes internas entre la federal, la metropolitana, la bonaerense, el poder político. Yo diría que alguien tiene que poner un poco de orden en todo esto, porque todo el tiempo, Diego, vos escuchás que te están contando por televisión y no, lo que pasa es que están desconformes con tal cosa, y no, y en la metropolitana tal cosa, y en la federal tal otra, y te dejan picando como diciendo, y quién sabe si eso no ocurrió porque no vigilaba. ¿Qué estamos haciendo? ¿Promocionando la delincuencia dentro de las fuerzas? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la hora 8:14 minutos, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Ana, señor. Llamo por un tema que es muy común. La gente se queja de razones de higiene ambiental, de los perros que hacen sus excrementos en la calle. Incluso en un programa de Canal 7 dedicado al medio ambiente, los sábados, se quejaron el conductor muy indignado. Pero la gente nos dice que las veredas están todas embaldosadas y los perros no tienen dónde ir a levantar la pata. Así de simple. La ciudad está sin forestar. ¿Se da cuenta la relación que tiene hasta para con los perros la necesidad de arbolar las calles? Simplemente quería dejar esta reflexión. Los perros no tienen dónde levantar las patas porque no hay árboles en la vereda. Gracias, señor. ¿Quién es? De Renzi, José de Ituzaingó. Los felicito por el triunfo ante el alicaído independiente. Ah, ustedes tuvieron que buscar al hermano de vos para hacer goles. Pero se equivocaron, cometieron un error, metieron muchos goles. Si hubieran guardado uno o dos golcitos para el domingo, que les va a hacer falta, se lo garantizo. Bueno, estamos dispuestos a aceptar apuestas. Sí, como no, un café a la salida del programa. No, el café no, porque son muy caros. No, pero ¿sabe cuánto valen los cafés enfrente de la radio? Qué desastre. 45 pesos. Sí, eso es terrible. Bueno, así están también. Gracias, buenas tardes. Chao, buen día. ¿Quién está? Andrés de Catania Sur de la Boca. Quería denunciar al gobierno de la Reta que ya nos sacó el espacio en Casa Amarilla el espacio verde y ahora quiere trasladar la cancha de Boca al último lugar que le queda ahí. Y aparte, tenemos un quincho hermoso acá con pileta natación y demás, polideportivo, y ahora nos está pidiendo lugar para edificar departamentos, oficinas, ¿eh? O sea que, ¿a dónde cuidan el espacio verde? Se están apoderando de todo y son negociados asquerosos que este señor Larreta está haciendo. Y que quiero decir más, ahora el miércoles nos reunimos con autoridades de ellos acá en el quincho, en Pimargal y Necochea, ¿no? Para discutir el tema, ya el otro día discutimos, pero no tienen vergüenza, nos quieren poner del otro lado de Brasil con un edificio de 3 pisos y ahí juntarnos a todos, a los chicos de jardín, a los jubilados, al Hospital Argeris, que también participa y usa el terreno. O sea que es una barbaridad lo que quieren hacer, pero lo más triste es que está sacando todos los espacios verdes y se pasan hablando sobre el tema. O sea, el miércoles a las 20 horas vamos a estar todos los vecinos, y invito a toda la Boca que despierten, por favor. Si no, somos cocodrilos dormidos, vamos a hacer cartera. Nada más, gracias, Derrenchito. Chau, señor. 8 de la mañana, 17 minutos. Los teléfonos de Derrenchis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, vos sabés que el otro día tuvimos que hablar seriamente de este nuevo endeudamiento que se ha hecho con el tema de Qatar, donde otra vez con unas empresas offshore, nuevo endeudamiento a futuro, ¿no? Uh-huh. Con el fondo viaje de la vicepresidenta. Sí. Uh-huh. Después, por otro lado, uno ya no sabe en dónde ponerse para analizar estas cosas, porque ha crecido toda la deuda. Uh-huh. Pero fíjate vos lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. ¿Te acuerdas que decíamos que Vidal estaba pidiendo 100.000 millones? Bueno, sí. La oposición le dijo que no se lo iba a aprobar, finalmente dio marcha atrás y ahora parece ser que le alcanza la mitad. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo muy bien estas cosas, porque si vos pedís una cifra de dinero para hacer obras, ¿no? Y no para pagar sueldos, sí. Evidentemente no podés aceptar la mitad, salvo que quieras hacer la mitad de obra o salvo que antes estaba pidiendo plata para pagar sueldo. Porque mira, hay algo que no cierra, ¿no? Bueno, en realidad toda la deuda no cierra, cualquiera sean sus operaciones, porque estamos partiendo de la base que toda esta deuda que se está tomando y que semanalmente se está anunciando a nivel nacional y provincial no tiene la más mínima demostración de capacidad de repago. Así que ya arrancamos con un interrogante central. ¿Cómo es este tema de que se está tomando deuda en gran escala y nadie dice media palabra de cómo y cuándo se va a pagar? Esto, el gobierno no solamente está aumentando el monto de la deuda, los intereses, el monto de los intereses está creciendo más rápido y más en más volumen que en proporción que el aumento de la deuda. Y además está bajando el plazo, porque el perfil de vencimientos empeora, porque el gobierno toma deuda a muy corto plazo, está colocando una gran masa de letes, de letras de tesorería, a 90, 180 días. Esto es como decir, yo pateo como si te viene una masa de agua y vos la empujás un poco, bueno, la aguanto 3 meses, pero dentro de 3 meses tengo esa deuda encima de vuelta. Héctor, y a esto hay que sumarle lo que denunciamos en este programa hace mucho tiempo y que ahora un fiscal pidió informaciones sobre las irregularidades en el pago a los buitres y pidió directamente indagatoria. El fiscal Delgado, por la denuncia, sí, claro. Barcesat y otro, decía. Claro, vos fíjate que este es un tema muy complicado, porque nosotros lo denunciamos en este programa en su momento, que se estaban pagando más de lo que correspondía, que no se estaba investigando, que se pagaron a los reyes de abogados, ¿te acuerdas que dijimos que a los que habían contratado el gobierno de Macri, a los que tenía lo de Cristina, Todo el mundo? Hay algo que yo diría es más grave que todo. El gobierno no ha dado la más mínima información sobre lo que acordó pagar, los conceptos que acordó pagar y la forma en que está pagando. Es decir, hay una oscuridad en materia de... Exactamente. ¿A qué? Total. O sea, levantamos una cifra, pero no sabemos a qué se aplica. Pero, mira, yo tuve oportunidad de ser citado en la comisión de que intervino con la aprobación del arreglo de los call-out en el Senado. Sí, sí. Está la grabación. Bueno, el tiempo de disposición fue 10 minutos, pero advertí en ese momento, creo que fui uno de los pocos, salvo Alejandro Olmos Gaona, que también estuvo. Bueno, Pino Solana facilitó mi invitación, pero la invitación vino por la comisión que pedía, que presidía Abal Medina en ese momento, ¿no? Y allí advertí, está la constancia correspondiente, eso fue en marzo de este año, que los legisladores estaban aprobando o iban a aprobar un proyecto sin tener la más mínima información y documentación de respaldo, porque el gobierno hizo llegar una veintena de acuerdos que lo único que decían era entre la República Argentina y tal acreedor, empezando por los fondos buitre grandes, ¿no? De Singer y todo. Sí, en su momento nosotros jueves sí, pactó cierta cifra, pero no se sabía por qué motivo, y es el día de hoy importante, porque esa ley, la 27.249, creó una comisión que obliga al Ejecutivo y también al Congreso, obviamente, a que el Estado rinda cuentas de los pagos efectuados, y hasta ahora no se tiene la más mínima noticia de qué se pagó, cómo se pagó, por qué concepto. Porque además hay otra ley, que es la de la Administración Financiera, que era 2456, sí, que junto con la que dijiste vos, 27.249, son las que el juez, y mejor dicho, el fiscal, le eleva al juez para decirle, señores, no se ha respetado ninguna de estas leyes, pero aparte de que no se han respetado estas leyes, lo que vos estás diciendo y lo que dijimos nosotros el jueves, que leímos todo el fallo, o todo el pedido de indagatoria, ¿sabes con qué coincide? Dije aquel día, y lo repito hoy, ¿te acuerdas cuando a Domingo Felipe Caballo le preguntaron, dijeron, se lleva en una libreta la deuda? Una libreta de almacenero, ¿te acuerdas? Bueno, eso surgió de la causa Olmos 1, no era necesariamente Caballo, un alto funcionario del Banco Central que prestó declaración, no me acuerdo quién era, pero se le preguntó cómo registraba la Argentina. En la época de Machinena, sí. Se llevaba en una libreta, sí, sí, sí, en el Banco Central, y cuando le preguntaron a Caballo dijo, bueno, nosotros tomamos lo que se llevaba aparte en la libreta, una libreta esa de hule, de tapa negra, ahí llevaban la deuda externa. Eso exactamente lo dijo un funcionario en la causa Olmos 1, pero después fue algo tanto más grave cuando durante la época de Alfonsín se hacen los pactos, los arreglos en Nueva York el 85-87, que fracasaron, pero por el cual se reconoció la deuda del proceso, y luego cuando viene el acuerdo sobre el Plan Brady, como no había documentación sobre para poder armar la deuda argentina, se contrató a uno de los acreedores, el Citibank, para que fuese el Citibank el que recogiera y listara todas las acreencias. O sea, uno de los acreedores fue el encargado, bajo contrato del gobierno en ese momento, ¿no?, en época de Van Brady, Menem, Caballo, para hacer la recopilación de la deuda argentina. El problema de la deuda no solamente es el escándalo más grande de corrupción institucional que tiene la Argentina, sino que es permanente, ese es el tema. No es que estamos hablando del pasado, no, esto es claro, del proceso se tomó deuda, no. Desde hace 40 años se viene tomando deuda en la forma más irresponsable que existe. De Roca Rusima hasta ahora, salvo cuando Perón repatrió en el 46, y que terminamos sin deuda externa y que en el 55 volvimos otra vez a endeudar a la Argentina, salvo ese periodo, todos los demás fueron, y bueno, y el periodo 73-76, que se volvió a bajar de 11.000 a 8.000 millones, después todos los demás periodos fueron de aumento, de incremento, sea militares o civiles, todo el mundo pidiendo desde Roca Rusima hasta la fecha, ¿no? Sí, digamos, para atenernos a lo que está pasando hoy día, esto llama la atención doblemente. Primero, por la gravedad del problema estructural de la deuda impagable que tiene la Argentina, pero después por cómo se están despegando preventivamente una serie de referentes económicos, incluso de línea ortodoxa, que están advirtiendo de que esto crece como una bola de nieve, porque es lógico. El gobierno, en la medida en que toma medidas que aumentan todavía más el déficit fiscal, está condenándose a tomar más deuda para cubrir ese déficit fiscal. Entonces, por ejemplo, se está discutiendo ahora el bono fin de año. Según lo que resulte del valor de ese bono, las cifras que va a terminar pagando solamente por la administración pública, el gobierno, se están estimando entre un mínimo de 30.000 millones de pesos, que sería si el bono representa un aumento de un 15%, o cifras que llegan a casi los 70 si se aceptan proyectos de la oposición. Pero todo eso va a ir directamente a engrosar el déficit, y el déficit se va a cubrir con deuda. Es lo mismo que pasó con la ley esta, la 27.249, que ampulosamente llamaron... Perdóname, hay que tener una corrección. Ahí hay una gran diferencia. ¿Cuál? Entre el endeudamiento para que la gente pueda comer y el endeudamiento para que se lo lleve un zángano, hay una gran diferencia, ¿no? No, la diferencia es de dónde sale... Sí, tenés razón, pero la diferencia es de dónde sale el dinero, es que, porque es evidentemente que... endeudarse para gasto público es que, corriente... Acá es ilegal. ¿Sabes qué pasa? Cuando Macri endeuda a la Argentina en 10 meses en 60 mil millones de dólares más, y acá estamos discutiendo 30 mil millones de pesos. Sí. No tiene ni siquiera parangón analizar eso, porque si le damos esa idea a Clarín o a la Nación, se mandan una editorial bárbaro diciendo que no puede pagar. A ver, eso. Por las dudas, entonces aclaro lo que dije y lo que. Borralo. No, pero espera, Miguel Ángel, por las dudas aclaro lo que dije y lo que quiero decir con eso. El gobierno está tomando sistemáticamente medidas que, al no tener fondos genuinos de origen, aumentan el déficit fiscal. Y lo acepta alegremente, pero después ese déficit fiscal por gasto público corriente lo cubre con deuda. Es como si... Héctor, yo te podría dar como contraprestación a esa idea, decir, no, tienen que reajustar el presupuesto, ya que lo van a tratar ahora esta semana, y sacar de un lado y poner en el otro. Lo que ocurre es que acá el único invento que hay es comprar deuda. No, pero algo que tiene relación con el gasto corriente. Mientras que la deuda no se paga, porque hasta el último centavo se jactan de pagarlo con nueva deuda, los intereses sí se pagan y son crecientes. Este año los intereses van a duplicar el presupuesto previsto originariamente. De 104 mil millones de pesos que se preveía, ya estaría llegando casi a los 200 mil millones de pesos a pagar este año. Y el año que viene pasaría a 250. Vos fíjate que todos los que se rasgan las vestiduras con respecto al gasto público no dicen ni media palabra del principal factor de incremento del gasto público, que son los intereses de la deuda. O sea, se rasgan las vestiduras cuando hay efectivamente que sacar plata para pagar un bono a fin de año. Pero imagínate que aún esa suma, esos 30 mil millones de pesos como mínimo, o 50 mil según lo que se apruebe, que va a tener que ser afrontado en efectivo, estamos hablando de una suma frente a 250 mil que se pagan el año que viene de intereses. O sea que hay una desproporción manifiesta, y todo el establishment económico y todos los economistas que opinan, vos fíjate que nadie dice ni media palabra del peso de los intereses, como si los intereses no son gasto público. Del gasto público de la administración central, el 22% son intereses, el 22%, o sea, más de uno de cada cinco pesos que gasta la administración central del Estado es para pagar intereses, y después se rasga la vestidura cuando hay que pagar más de sueldos, más de gastos diversos de consumo. Eso es realmente, no solamente es bastante infame hacer eso, es decir, soslayar lo que es más grave, ¿no? Sino que la situación del gobierno es verdaderamente muy grave desde el punto de vista financiero, y está gozando de la benevolencia de todos, desde la clase política, que realmente, salvo excepciones, no alerta sobre la gravedad del problema, los medios de opinión, los mismos economistas. Vos fíjate, todo el mundo quiere bajar los decibeles frente a la gravedad de cuentas fiscales que no cierran. Y esto, sinceramente, es una cuestión que sorprende. Hay que advertirlo, porque el gobierno no tiene respuesta financiera a la crisis de deuda que está viviendo. No sé si estarán barajando la posibilidad de ir a un nuevo mega canje, que como siempre después lo van a tratar de vender como un éxito, porque todos los los canjes de deuda mayúscula, es decir, barajar y dar de nuevo, enganchar una masa de créditos, dibujar cualquier cosa con tal de vender la imagen de que, bueno, esto está bajo control. Eso ya es hipotético, en eso no entro. Pero concretamente el gobierno está tomando deuda que no se puede pagar y eso aumenta cada vez más la cuenta de los intereses. Es un círculo vicioso perfecto de usura, ¿no? De deuda que no se puede pagar. Sí, yo creo que estamos en un problema que realmente no sabemos ya cómo contarlo. Uh-huh. Porque todo el tiempo vos encontrás que el establishment, para llamarlo de alguna manera, uh-huh, mantiene el statu quo de decir, ah, bueno, hay que buscar inversiones. El otro día lo despertó a todos en Riquián, el de Aeropuerto 2000, que dijo, uh-huh, no va a venir nadie porque los argentinos todos los días tenemos un problema nuevo, inventamos un despelote, y entonces, uh-huh, a partir de allí se desalienta la inversión. No, no vienen porque, uh-huh, además de tener problemas, es cierto, todos los días nuevos, en la Argentina lo que está pasando es que la timba financiera premia con más del 30% de interés. ¿Quién va a invertir en la industria, en un camino o en lo que fuere, ¿no? Exacto, eso lo hemos hablado. ¿Qué industria? El gobierno pide inversiones, pero ¿qué industrial va a venir estimulado por inversiones cuando el propio gobierno está pagando por Levac un piso de 26-25% de interés anual, que es una rentabilidad que es cuya inversión financiera nunca podría hacerle sombra? Cuando el gobierno está creando condiciones inversas a las que debieran existir para que venga la inversión, porque vos decís, vengan acá en la Argentina, ¿por qué? Porque el mercado está creciendo. No, el mercado está en recesión. Pero además, la idea de que bajase la inflación con la recesión, no sé si alguien le puede explicar a Macri, uh-huh, que la única manera de que el país funcione con consumo, no sin consumo, porque cuando vos, sí, dejás de consumir, haces un país para poco, pero los muchos que se mueren de hambre socialmente te van a poner el país de sombrero. Entonces, mira, yo me acuerdo, me parece que nadie entiende de qué, sí, se trata. Me acuerdo la crítica del desarrollismo, que si yo me acuerdo de Rogelio Frigerio, el actual nieto, advertí en época de Martínez de Hoz que se utilizaba la recesión para tratar de frenar la inflación. Han pasado 40 años y estamos en la misma receta, es decir, el presidente del Banco Central sube las tasas de interés con el argumento de frenar la inflación. Sí, resulta que no frenó un comino porque la inflación está en el 40%. Y Juliano, han inventado algo que antes no existía. En lugar de emitir billetes, emiten letras, y entonces tenemos tantas letras como moneda circulando. Como base monetaria. Sí, eso es un despropósito. Ahora, ojo, porque esto no solamente no se revierte, sino que constituye la base de sustento de la estabilidad financiera y política del gobierno. Claro. Porque el gobierno está pagando, el gobierno está dependiendo de este esquema para su supervivencia política. Porque si no lo hace, si no sigue aguantando su situación con deuda, la crisis financiera, económica y social le estalla. No es que uno, yo no soy tremendista de pronósticos de catástrofe, nada, pero el gobierno está teniendo la benevolencia, empezando por los sindicatos que hicieron el paro de protesta del otro día como advertencia, pero que está, en mi opinión, queda en términos muy tibios en relación a la gravedad de la situación, por los niveles de desempleo. No, lo que pasa es que se le está dando todas las chances para que rectifiquen, y me parece que no hay rectificación, porque aparece el jefe de gabinete diciendo cosas insólitas, que me parece que es el que gravita más sobre Macri, como que todo está fenómeno, como que todo marcha bien, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, que es del mismo espacio político, le dice, hagamos cambio en el gabinete y cambiemos de política económica porque así vamos mal. O sea que dentro de lo que es Cambiemos hay una discusión muy profunda, pero no sé si el presidente escucha a todos o se queda con el diario de Irigoyen, ¿no? Sí, eso ya es un interrogante, sí, eso me excede uno responder porque uno no sabe qué está pasando entre el gobierno, pero esto se ha planteado, yo lo he escuchado hace ya varios meses. Acá pareciera que se necesitaría cambiar algo en la jefatura de gabinete, porque la jefatura de gabinete está justamente para coordinar la acción interministerial, y resulta que esto parece que está fallando, empezando porque el ministro de Economía, Pratgay, y el presidente del Banco Central hacen públicas diferencias de criterio, donde a lo mejor con cierta escenificación, pero están poniendo a salvo sus responsabilidades. Lo que pasa es que en el caso Pratgay, que yo ya estaba prácticamente saliendo del gabinete, se queda, ¿sabes por qué? Porque el jefe que él tenía en la JP Morgan ahora va a manejar parte de la economía norteamericana, entonces hay una ligazón por la cual me parece que él logró continuidad. Sí, aparte que vino un alto ejecutivo de la banca Morgan. En realidad se dice que es la banca Morgan la que fundamentalmente está poniendo plata, y que eso viene atado a todo un conjunto de negocios, porque también con respecto al negociado de Vaca Muerta, eso es un tema harto complejo que excede la parte económico-financiera, pero por eso el gobierno está dependiendo del sostenimiento financiero externo, porque caso contrario se le desequilibra. Porque combate el consumo, y entonces al no tener fluidez económica, es decir, al no tener capacidad de empleo por parte de las empresas y el comercio argentino, en hacerle mayores tarifazos, mayores cargas fiscales, en lugar de aliviar eso para que se produzca más, entonces se abre la importación. Todo al revés de lo que hay que hacer para que un país funcione. Bueno, lo que vos mencionás de la importación es realmente un tema preocupante, no por la importación en sí, sino por el retraso cambiario que llevaría a que se vuelva a aplicar la receta, pero la misma exacta receta que desde la época de Martínez León hasta la convertibilidad menemista del 90 se dio. Es decir, la medida desesperada de que tienen que abrir la importación con retraso cambiario, ¿para qué? Para subsidiar las importaciones, porque pero de esa manera... Pero la timba financiera funciona al revés. Antes era para que el dólar no se escapaba. Ahora lo que quiere hacer el gobierno es mandar el dólar para arriba, pero como hay abundancia de esa moneda, con el blanqueo, con el tema del campo y que liquida... Se baja el tipo... Paradójicamente el gobierno teme la entrada de dólares, porque cuanto más dólar, ahora con el blanqueo, por ejemplo, advertían que, bueno, pueden declararlo, pero no ingresarlo al país. ¿Cómo? Declárenlo, pero no lo traiga. Sí, yo tengo una frase propia, un apotegma propio. En realidad esto pasa porque el gobierno, en lugar de defender el valor del peso, termina defendiendo el valor del dólar. Claro, pero la pregunta que yo te quería hacer sobre esto, cuando vos te presentás un blanqueo de capitales, ¿no? Pagas el 10% y blanqueas plata. Es porque imaginariamente ese dinero lo vas a usar en bienes raíces. Porque si no, ¿para qué lo haces? Es decir, se supone que ese dinero vos lo vas a invertir para comprar propiedades, para construir, ¿no? En principio es para regularizar una situación. Pero sería el análisis sería ese. Es decir, la plata va a bienes tangibles. No, acá están blanqueando, ¿sabes para qué? Para entrar en el sistema de la banca de la usura, porque dicen, nosotros ponemos plata comprando las propias letras del Estado, blanqueamos, pagamos un 10% total, lo ganamos el 30%. Sí, que el destino de parte de los fondos de blanqueo pueden ir a la compra de títulos públicos, está previsto expresamente por la ley, efectivamente una de las alternativas es, muchachos, blanqueen dinero que nosotros necesitamos colocar deuda, y entonces ustedes bajo condiciones que con el extranjero, lo hacemos con los argentinos. Mitigadas toman acá con esos plazos de un año a tres años según los bonos, por el cual no percibirían intereses, pero de todas maneras se hace un blanqueo para tomar deuda. Que vos fíjate qué paradójico, porque el argumento del ampuloso título de la ley, la 27260, de reparación histórica a los jubilados, buscaba el argumento, la presentación de que se hacía el blanqueo para que con los fondos del blanqueo se pagase a los jubilados, y resulta que en la realidad dice lo contrario, que ese dinero va a venir para... No, las acciones de Petrobras que tenía la ANSES, a Mifflin, se le vendieron el negocio a Pampagás a los efectos de transferir 130 millones, y esos 30 millones para poder pagar a los jubilados, porque la plata de los jubilados no apareció por el blanqueo. Bueno, hay un factor gravísimo, que ese es todo una cosa pesada. Hay un trabajo buenísimo reciente de Javier Llorens, que yo siempre lo vi ahora en Córdoba, que estuve con él también, un trabajo sobre la estafa a los jubilados que advierte el trasfondo de la ley esta de reparación histórica, que es habilitar a que la ANSES venda las acciones privadas, claro, que tiene, cosa que ya ha empezado, vinculado nada menos que al empresario Nicolás Caputo, vinculado al presidente Macri. Eso ya entra en el tema de la observación y eventualmente de la investigación, porque la ley lo que permite es que el ANSES se desprenda de la mayor parte de acciones privadas que tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es una forma de, aparte del desfinanciamiento que vino haciendo desde el gobierno Macri, desde el gobierno Kirchner, usando el 65% de los fondos del ANSES está metido en títulos públicos que el Estado no puede pagar ni por las tapas, ¿no? O sea, se ha usado los fondos de los jubilados, que no son del gobierno, son de los jubilados, para aguantar los pagos de la deuda pública. Y entonces el ANSES, el 65% del total, que pasa un poco los 800 mil millones de pesos, los tiene metido en títulos públicos que son incobrables. Y ahora, sobre eso, la ley le autoriza a vender acciones. Aclaremos por qué son incobrables, porque la gente por ahí no entiende. Son incobrables porque son letras entre el propio Estado. No, el Estado no tiene plata para devolverle, efectivamente. Sí, es decir, sí, yo le pido... Es el problema de la deuda intraestado que generó el kirchnerismo. Yo le pido prestado a un familiar, a un amigo... Pero igual al amigo lo clavo, y el amigo o tiene que salir a endeudarse por su cuenta, como el Banco Central, o queda desfinanciado, como el ANSES. Es inexorable, es decir, es entrar en una lógica de usura, donde vos lo único que podés hacer es pagar deuda con deuda, y aguantar una deuda con lo que le estás pidiendo prestado a otro. Y bueno, eso a costo de pagar cada vez más intereses. El título permanente de la sesión debería ser Los deudos de la deuda, ¿no? Sí, sí, sí, no, es un sistema no reversible porque el sistema está armado para eso. No es que en esto se cae por una inadvertencia, porque estos profesionales e incluso ejecutivos del ámbito privado de primera línea no se dan cuenta. No, se dan cuenta, pero son cómplices. Esperemos a ver si esta denuncia del fiscal Delgado llega a Servini de Cubrío como para que ya reclame la indagatoria, o si queda congelado en un cajón, ¿no? Sí, sí, sí, aunque uno tiene un escepticismo tan grande con el tema de la, la causa pasó, Olmos 2. Pasó con lo de Alejandro Olmos, que todos felicitaban a Ballesteros y Ballesteros se lavó la mano olímpicamente y dijo sí, que decida el Congreso. Pero algo tanto peor. La causa Olmos II, que lo armó el propio Alejandro Olmos sobre el endeudamiento de los gobiernos democráticos, que incluía desde el Plan Brady hasta el megacanje, ahora por extensión de la causa al megacanje Kirchner 2005, hace 20 años que está parado en el juzgado, que antes era Ballesteros y después fue reemplazado por nuevos jueces. Antes 20 años que está parado esa causa allí y nadie pide nada de activarla. Claro, cuando dijeron que el fallo de Ballesteros no era un fallo, era una declaración política de Ballesteros que dijo que la arregle el Congreso. Sí, sí, porque el juez Ballesteros, esto lo ha habido una presentación judicial al respecto, no declaró la nulidad de las irregularidades. Ah, perdóname, y después de eso fue camarista. Sí, sí, sí, sí, fue premiado con... No sabe, bueno, no, ahí no puedo abrir juicio, pero efectivamente fue promovido después de eso. Sí, sí. Te saludo, Héctor. Bueno, gracias. Hasta buen día. Chao. 8 de la mañana, 45 minutos. Héctor Juliano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Formaciones de equipo para hoy que tengas confirmada, Rodolfo? A las 19:10 en La Plata, Gimnasia Esgrima La Plata con Unión de Santa Fe, dirige Patricio Lustó. Gimnasia va con un equipo alternativo porque Gustavo Alfaro guarda jugadores para la semifinal del miércoles de Copa Argentina frente a River. Anuncia Arias, Bonifacio, Guanini, Mauricio Romero, Ceseri, Chamorro, Farabelli, Dardo, Miloc, Noble, Niel y Racic. Por Unión de Santa Fe, Nereo Fernández, Sandoná, Leo Sánchez, García Guerreño, Bruno Pitón, Algocino, De Iriondo, Mauro Pitón, Godoy, Lucas Gamba y Franco Soldano. Dirige a Unión Juan Pablo Pumpido. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. 8 de la mañana, 46 minutos. ¿Qué otras formaciones tenemos confirmadas? Y la que falta, San Martín de San Juan, Atlético Rafaela, 21-15, dirige Facundo Tello Figueroa, el local con Ardente, Capelli, Matías, Lazarón y Mauro Casierra, Yelaber, Fisore, Lugo, Montaña, Chávez y Maná, dirige técnicamente Pablo Lavallén. Por Atlético Rafaela, Hoyos, Carnielo, Paredes, Campi, Benítez, Gudiño, Serrano, Pitinari, Bornino, Itabeli, Albertengo, dirige técnicamente Juan Manuel Llop. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 26 grados la máxima para hoy, Diego. Leandro el Gato Barbieri, uno de los saxofonistas considerado entre los mejores del mundo, nació en la ciudad de Rosario el 28 de noviembre de 1932 y falleció a mediados de este año en la ciudad de Los Ángeles. Destacado representante del jazz latino, participó en su juventud en la banda de otro destacado jazzista argentino, el pianista Lalo Schifrin. Ha abordado también en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década de los 60, y el pop y la fusión a finales de la década del 70. Tuvo influencias de grandes del jazz como John Coltrane, Pharoah Sanders y Carlos Santana. Su música tiene frecuentemente un tono desgarrado en base a notas largas y con un volumen elevado. Tal vez su celebridad y su momento de gloria más importante lo consiguió cuando participó en la película de Bernardo Bertolucci en 1972, Último Tango en París, con la protagonista de la película Marlon Brando, donde escribió la banda musical y lo consagró internacionalmente. Sufrió problemas del corazón y estuvo afectado mucho tiempo por la muerte de su mujer y posteriormente estuvo parado, inactivo prácticamente a lo largo de la década del 90, pero regresó en el 97 tocando intensamente en el Playboy Jazz Festival de Los Ángeles, grabando a partir de entonces varios discos hasta que su corazón, debilitado por tanta trajinar y tanto esfuerzo, terminó llevándoselo a mediados de este año. El Gato Barbieri, Último Tango en París. Thank you. Es la hora 8:52 minutos, 21 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buen día, Derrensis. Alberto de Avellaneda. Si me permite, le leo 4 o 5 rengloncitos de un libro que usted lo debe conocer muy bien. Dice, el cambio que después hicieron es otra razón que me hizo desconfiar de la sinceridad de estos ardientes defensores del pueblo. La lectura de la prensa que ellos difundían me llevó, eso sí, a la conclusión de que la injusticia social de mi patria solo podría ser aniquilada por una revolución, pero me resultaba imposible aceptarla como una revolución internacional venida desde afuera. Bueno, continúo un poquitito más diciendo, ¿para qué, me decía yo, aumentar por otra parte la desgracia de los que padecen la injusticia quitándoles de ese mundo que estaban acostumbrados a contemplar la visión de la patria y de la fe? Me decía que era como quitar el cielo de un paisaje. ¿Por qué, en vez de atacar constantemente a la patria y a la religión, no trataban los dirigentes del pueblo, entre comillas, de poner esas fuerzas morales al servicio de la causa de la redención del pueblo? Sospeché que aquella gente trabajaba más que por el bienestar de los obreros, por debilitar a la nación en sus fuerzas morales. Como usted bien sabe, esto es Evita, la razón de mi vida del año 1951. Estamos igual, de Rensis. Volvimos a lo mismo, después de tanta lucha, después de tantas frases que al leerlo uno termina, la verdad, que lagrimeando. Porque volvemos al preperonismo, así como se vuelve en cada país a las situaciones que quisieron cambiar, porque hay un hecho que es indudable. La sociedad de consumo es una sociedad capitalista. Y entonces, donde le han hecho creer a la gente que el dinero vale más que las personas, se hace muy difícil cualquier batalla. Gracias, Renzi. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda, la red revitalicia de Racing. Ah, ¿qué pasó ayer? Ay, qué sufrimiento. ¿Qué pasó ayer? ¿Jugaron? Estaba emocionada. ¿Pero jugaron ayer algún partido? Ay, y no te das corte, ¿eh? Tenés que llamar a todos tus amigos, decirle, ¿cómo no me llamaron? A mí me dio fastidio que... Ahora, no... ¿por qué había tan poca gente que cuando la televisión mostraba un pedazo vacío? Pero, mira, yo no quiero hablar hoy de la hinchada del... Porque, ¿vos te acordás cuando terminaba el partido que en las esquinas cerca de la plaza se quedaban grupos discutiendo el mismo...? Sí, señora. ¿Vos, eso sería nuestra barra brava, ¿no es cierto? No, era el socio. No, ya sé, te hice un comentario, no existía en la época esa. Pero lo que te quería comentar era ahora lo que hablaba de ANSES. Te voy a decir, tengo 88 años, trabajé 37 años en compañía de seguros Escalafón Bancario. Hace 33 años que me jubilé, 30 años que hice juicio con sentencia firme, y no cobré nada. ¿Y sabe, mujer, de quién es la culpa? Sí. No. De Bocio, que era de Racing. Pero ahora, escuchándolos a ustedes... De Bocio, que era hincha de Racing. No, ya me lo comentaste el otro día. Y yo te quería comentar esto también, que me olvidé. De Skinner, que era de Racing. Es la culpa de ellos. No. La culpa la tienen los de Racing. Escuchame una cosa. ¿Vos te diste cuenta? Yo estaba mirando la camiseta que estábamos mirando, que es como la camiseta oficial. ¿Qué cosa tan emocionante? No sé, yo voy a hablar de algo importante que ganó Independiente un día como hoy. que fue campeón intercontinental. Pero vos te acordás antes de las peleas que había. Chao, te quiero mucho, hasta mañana, un beso a Diego. Chao, señor. 8 de la mañana, 57 minutos. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. ¿Quién? ¿Quién? Hola, sí, ¿me escucha? La escucho muy lejos. ¿Quién es? Ah, hola, Marta de Monte Grande. Ah, sí, acérquese más al teléfono. Sí, buen día, ¿qué tal? Sí. Quería hacer una pregunta, a ver a quién me puedo dirigir, para que puedan venir a limpiar Monte Grande, porque si ya no sé más a quién decirle, que por favor limpies las calles y los desagües. ¿A la municipalidad? Ya fui a la municipalidad, me atendieron mil y se nota, pero no me dan bolilla, o sea, no es tan difícil y no se gasta. Pero perdóneme, usted depende de qué municipalidad. De la municipalidad de Monte Grande, de Grey. No, pero ¿de cuál? ¿De Esteban Echeverría? Sí, de Esteban Echeverría. Bueno, o sea, ¿y ahí hay una delegación en Monte Grande? Ya fui a la delegación. Bueno, espere, ¿hay una delegación? Sí, fui a la delegación. Bueno, entonces, ¿usted fue a la delegación, hizo la denuncia y fue al municipio a los lados? También fui, hablé con la secretaria de Bueno, Grey. ¿Y qué es lo que tienen que retirar? ¿Escombros? No, tienen que limpiar solamente las calles y destapar los desagües. No es tan difícil. No, pero perdón, ¿son calles asfaltadas? Sí, por supuesto. ¿Y qué es lo que tienen que limpiar? ¿Levantar los residuos? Los cordones, porque usted sabe que cuando corre el agua se tapan los desagües, no es tan difícil. Bueno, eso por la cantidad de cosas que tira la gente, ¿no? No, es la tierra que sale del asfalto y se acumula. Uh-huh. Entonces no es tan difícil. O sea, a ver si entiendo, usted dice que se tienen que limpiar los resumideros. Claro. Ah, eso tiene que pedírselo a AISA. Manéjese con AISA, que AISA lo limpia. Pero ¿por qué AISA si tienen que barrer las calles? Bueno, una cosa es barrer y otra cosa es destapar. Destapar las cañerías y los resumideros lo hace AISA, que tiene una chupadora especial, que es una especie de aspiradora que puede sacar lo que está dentro de los resumideros. Después lo otro tiene que ver con la higiene. ¿Hay barrenderos ahí? No. ¿Quién levanta los residuos? ¿Qué empresa? Es la empresa de Lomas de Zamora. Ajá, así. Bueno, y a lo mejor han arreglado un servicio donde le está faltando a los barrenderos porque no tienen para pagarlo. No, no es que falta, es que barren hasta cierta calle y después de ahí para atrás no lo hacen. Bueno, pero por algo será. Algo, usted tiene que averiguar por qué pasa eso. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que uno paga... Bueno, haga una cosa. Diríjase a los diarios locales, a ver si alguno lo publica algo. Pero si yo ya me dirigí, no sé más a quién tocar. Lo único que me falta es esperarlo a Grey y a ver si me da bolilla. Es lo último. Bueno, si vaya a esperarlo al intendente. Sí. Chao, señora. Bueno, hasta luego. Grey, un intendente que es del Frente para la Victoria, que viene de la UCD. Es la hora 9 en todo el territorio argentino. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Que alguna vez fue jefe de prensa de Chiche Eduardo, después fue jefe de prensa de Risa Kinder y terminó como intendente de Esteban Echeverría. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El 70% de los trabajadores privados recibirá bonos en diciembre para compensar la inflación. También le pagarán a jubilados y beneficiados de planes sociales. El gobierno convino tomar como propia la bandera de la emergencia social y reformular el proyecto inviable que habían impulsado los organismos sociales, pero que ahora se dieron cuenta ante la marcha y la protesta que no solamente es viable, sino que podría ser aprovechado por el propio macrismo, como diciendo: atendemos lo que no atendió Cristina. El nuevo Consejo de la Economía Popular y el Salario Complementario contempla una ley que tendrá representantes de los Ministerios de Hacienda, de Desarrollo Social y Trabajo y de las organizaciones inscritas en el flamante RENATREP, que es el Registro Nacional de Economías Populares. Además de la ley, el gobierno estudia crear un organismo a imagen y semejanza de las agrupaciones que se han manejado con las economías populares que había en su momento tenido relación con Daniel Scioli en la época en que el movimiento Evita funcionaba con cordialidad con el gobernador. Nueve de la mañana, dos minutos. Apenas un tercio de los alimentos del plan Precios Cuidados son saludables. Según expertos de la Universidad de Buenos Aires, la mayoría carece de nutrientes claves o se exceden en sodio, grasas o azúcares. Es decir, llenar el changuito con productos baratos va en contra de la propia salud. Los explotadores que producen estos consumos masivos están en los que los producen y en que los venden en los hipermercados, engañando a la población con menor calidad y con mayor posibilidad de arruinar la salud a la gente. La estatal Centrales de la Costa ganó una licitación para construir un parque eólico. Se van a instalar 11 grandes generadores en Necochea. La empresa diversificó su matriz energética y de esta manera resultó ganadora de una licitación para la construcción de un parque eólico en Necochea. Desde el gobierno destilarán como hecho histórico el episodio de que una compañía del Estado bonaerense supera a las empresas privadas en la licitación. El parque eólico de vientos de la costa en Necochea representa una inversión importante y una diversificación del 6% de la matriz energética de las centrales de la costa. Nueve de la mañana, cuatro minutos. Efectivos que se movilizan al Congreso contra un proyecto de Cambiemos que tienen que ver con los bomberos voluntarios de toda la provincia son movidos de atrás por Daniel Scioli y sus colaboradores. El gobierno detectó la maniobra y dice que hará público para que sepa la gente que Scioli incita a que haya huelga de bomberos. 900 chicos pasan en forma irregular por la frontera de la Quiaca Villazón. Ayer y hoy transmitió de esa misma frontera por la ruta de la droga, donde además pasan niñas y niños bolivianos a trabajar en territorio argentino. Los adolescentes cruzan la frontera entre la localidad argentina y la boliviana y son conchavados por monedas por los empresarios argentinos. El deporte por Belgrano. Gol de Lionel Messi en España para el Barcelona, que empató 1-1 como visitante con la Real Sociedad. Se distanció más el puntero Real Madrid, que le ganó 2-1 al Sporting Gijón con dos goles del portugués Cristiano Ronaldo. El Sevilla, que dirige Sampaoli, derrotó al Valencia 2-1. Goles de los argentinos Nicolás Pareja para el Sevilla y también de Ezequiel Garay del Valencia en contra de su valla. En el fútbol español, el puntero es Real Madrid, que tiene 33, Barcelona, que lo va a recibir en la próxima fecha, y Sevilla están con 27, Atlético Madrid 24, la Real Sociedad 23, Villarreal 22. En el fútbol italiano, la nota la dio el Génova y Giovanni Simeone, el delantero argentino que anotó dos goles para la victoria del conjunto genovés sobre el puntero Juventus. Fue 3-1. En la Juventus, el defensor brasileño Dani Alves sufrió la fractura de peroné de pierna izquierda. En ese partido estará varios meses inactivo. Ganaron los cinco de arriba en Italia. Ganaron los escoltas. Roma, que derrotó a Pescara 3-2. Un gol del argentino Diego Perotti. Ganó el Milan 4-1 al Empoli. Ganó la Lazio 1-0 al Palermo. También ganó la Atalanta 2-0 al Bologna. Primeros puestos, Juventus 33, Milan y Roma 29, Lazio y Atalanta 28. En el fútbol brasileño, el Palmeiras derrotó 1-0 al Chapecoense con un gol de Fabricio Leisman, y a una fecha del final del Brasileirão se coronó campeón. El equipo campeón participan los argentinos Agustín Alione y Lucas Barrios. En cuanto a los cuatro descensos, hay tres que ya están determinados: el América, el Santa Cruz y el Figueirense. Hay tres amenazados, 44 puntos para el Vitória, que puede salvarse hoy, tiene que jugar en partido pendiente. Sport también tiene 44, el más comprometido, el Internacional de Porto Alegre, que tiene 42. En Colombia se produjo el regreso a primera de uno de los grandes, el América de Cali, que le ganó al Quindío 2-1, terminó en lo más alto del grupo B de los playoffs y se aseguró la vuelta a la primera categoría. El primer gol del América fue anotado por el argentino Ernesto "El Tecla" Farías. Grandes festejos en el estadio Pascual Guerrero entre los visitantes que asistieron a esta fiesta. Una de las ex glorias del club, el argentino ex arquero Julio César Falcioni, actual director técnico de Banfield, estuvo presente en esa celebración. En el fútbol uruguayo, suspendido el clásico entre Nacional y Peñarol por graves incidentes entre la barra de Peñarol y la policía antes de comenzar el partido. Hubo más de 100 detenidos en Montevideo. En automovilismo de la Fórmula 1 está el nuevo campeón, que es el alemán Nico Rosberg, que corre con Mercedes. Necesitaba llegar en el podio en la última carrera, terminó segundo, fue en Abu Dhabi, y por 5 puntos le ganó el campeonato a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton. La carrera de ayer ganada precisamente por Hamilton, segundo fue Rosberg y tercero el alemán de Ferrari, Sebastián Vettel. El campeón Rosberg, después de 21 carreras, le ganó por 5 puntos el título al anterior campeón Lewis Hamilton. 385 para Rosberg, 380 para el británico, 256 puntos, tercer puesto para el australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo. En el campeonato, 9 carreras y 16 podios para el nuevo campeón. En el automovilismo de Super TC 2000, en Oscar Cabalén de Altagracia, se coronó ganando la última carrera Agustín Canapino con Chevrolet Cruze. Es el campeón y además tiene chance en las otras categorías, en la Top Race y también en el TC. En el boxeo, argentinos que se coronaron campeones mundiales en este fin de semana en González Catán. El invicto Brian Castaño, que se alzó con el título mundial Super Welter interino que reconoce la AMB, le ganó por puntos en fallo unánime al puertorriqueño Emanuel de Jesús. También se coronó la invicta Sabrina Pérez, se adjudicó el título mundial mediano gallo de la OMB, que estaba vacante, le ganó por puntos a la mexicana Alondra García. En otras peleas realizadas en la misma reunión en González Catán, Fabián TNT Maidana, el hermano del chino que fue campeón mundial, le ganó por nocaut en la segunda vuelta a Cristian Romero. Y Alan Castaño, hermano de Brian Castaño, le ganó por puntos en 8 vueltas a José Villalobos. En el rugby internacional, cuarta última presentación de Argentina en el año, perdió en este cierre de la ventana de noviembre con Inglaterra como visitante 27-14. En rugby también, pero en el campeonato argentino, el título para Buenos Aires, que en la última fecha le ganó a Córdoba por 9-5, 18 puntos para Buenos Aires. El subcampeón fue Cuyo, llegó a 16 después de ganarle en la última a Salta por 37-29. El tercero fue Salta, 13 puntos. El cuarto fue Córdoba con 11. Quinto y mantuvo la categoría Rosario, que le ganó a Tucumán 27-17, en tanto que Tucumán tendrá que jugar un partido de permanencia con la Federación del Nordeste. El campeón de los 5 partidos ganó 4, el de ayer 9-5 a Córdoba, antes a Salta 28-24, a Tucumán 24-20, a Rosario 43-36 y tuvo un empate en 36 con Cuyo. En el automovilismo del Mundial de Turismo en Qatar, última fecha, el tricampeón José María Pechito López se despidió de la categoría, fue campeón 2014, 2015 y 2016, en este caso figurando noveno en la primera carrera y tercero en la segunda. En pleno gobierno peronista en 1973, Independiente vencía a la Juventus 1-0 en Roma, y conquistaba la Copa Intercontinental de Fútbol. La primera vez, cuando gobernaba la Revolución Argentina, la ganaba Racing en el Estadio Nacional Uruguayo al vencer al Celtic de Glasgow. Y el mismo día, pero del 78, en pleno proceso militar, Boca vencía al Deportivo Cali 4-0 y ganaba la segunda Copa Libertadores de su historial. En el 78, el mismo día que Boca salía campeón, fallecía Antonio Vespucio Liberti, varias veces presidente de River Plate. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, empató el Boys con Atlético Paraná 0-0. Juventud Unida de Gualeguaychú empató con Argentinos Juniors. Por eso quedó como único puntero Brown de Madryn, que le ganó como local 3-1 a Brown de Adrogué. Independiente Rivadavia, que ganaba 2-0, no lo pudo aguantar y empató 2-2 con San Martín de Tucumán. Colegiales, luego de dos victorias consecutivas como visitante, perdió con Defensores de Belgrano como local 2-0. ¿Y entonces? Y entonces que me dicen que Colegiales... Pero escúchame, la copa era con Excursionistas y con Defensores también. Ahora te voy a contar algo de Excursionistas. ¿Y entonces qué tenemos que hacer ahora con este partido? Y hay que levantar, porque dice que... No, hay que jugar de visitante siempre. Claro, dice Colegiales jugó mal el primer tiempo, el segundo tiempo jugó bien, pero no tuvo punch, careció de gol. A Casuso le ganó 3-0 a Riestra. Liniers empató 0-0 con Alén en los partidos más importantes, ¿no? En el Federal A, Deportivo Madryn le ganó 3-2 a Villamitre de Bahía Blanca. Alvarado de Mar del Plata le ganó al equipo del Sojero 3-0 a Argentino Agropecuario Carlos Casares. Hoy varios partidos, ¿no? Flandria, Instituto, Almagro, Douglas Hay de Pergamino, Boca Unidos de Corrientes, Crucero del Norte, Ferro Villadálmines, Santa Marina, Tandil Chacarita, Central Córdoba de Santiago del Estero, Estudiantes de San Luis, Comunicaciones Tristan Suárez, Excursionista Platense, Deportivo Español Fénix, Armenio Argentino de Merlo y Berazategui Cañuelas. El Deportivo Español, Miguel, ayer estuvimos una fiesta de fin de año de las inferiores, más de 600 personas, una fiesta espectacular, y agradecerle a Carlos Vidal, presidente de la Subcomisión de Fútbol Amateur, y al presidente Daniel Garzón, nos entregaron una plaqueta, un reconocimiento, lo cual agradecemos, pero felicitar por la enorme, por la gran fiesta, ¿no? Un Deportivo Español que no anda bien y que si hoy no gana, ya te anticipo, va a renunciar su técnico Eduardo Pizzo. Miguel, el otro día decíamos que en el último partido de Excursionistas, a un periodista que había ido para a cubrir el partido para la crónica, pero en realidad es un estudiante de periodismo, dijimos que le pegaron, que le robaron, que un barra brava esgrimió un arma de fuego. Bueno, la gente de Excursionista dice que es mentira, que la barra lleva media lunas, que va a desayunar con el plantel. Se enojaron conmigo, ¿no? Dijeron que yo hablaba giladas. Bueno, te voy a decir lo que me dijo Adrián Albornoz, jugador de Excursionistas. A veces uno tiene que tomar decisiones no pensando en uno mismo, sino en la familia. Lo que viví hoy al terminar el entrenamiento fue que 5 giles, porque otra cosa no son, me amenazan con sacar un arma. Y claro, y pegarme un tiro. Querer pegarme un tiro. Querer pegarme con una botella de vidrio o llegar al punto de querer quemarme la cara con agua caliente por no dejar que uno de esos alames me amenacen. Vienen a patotearme entre todos. Eso es de cobarde, pero bueno, es la parte mala del fútbol, que son las barras. Es triste que pase esto porque como jugador dejé la vida por este club, claro, por Excursionistas, junto a mis compañeros, y logramos el ascenso a la B Metropolitana. Pero bueno, pienso en mi familia, mi señora y mi hija, y no puedo esperar a que un día no la pueda contar, te repito, dijo Adrián Albornoz, jugador de Excursionistas. Pienso en mi familia, mi señora y mi hija, y no puedo esperar a que un día no la pueda contar. Hoy, por ayer, decido dejar el club pensando en el bien para mi familia. Me voy y no vuelvo nunca más. Firmado Adrián Albornoz, jugador de Excursionistas. La gente excursionista dice que nosotros, los periodistas, en este caso conmigo, que alguno tiene algún problema personal, dicen que hablamos giladas, pero ahí está lo que pasó, que fue verdad, porque me vinieron a decir, el periodista levantó la denuncia, pero lo que no dijeron es que el pibe, que es un estudiante de periodismo, que había hecho la denuncia a la comisaría, levantó la denuncia porque está aterrado del miedo, porque averiguaron dónde vivía y lo volvieron a amenazar. Está así hoy, está Excursionistas, un club tomado por la barra brava, tiene dirigentes muy jóvenes que se vieron desbordados, que trabajan muy bien, pero de esta manera, si no radican a estos muchachos, aparte les recuerdo a la gente de Excursionistas, ellos dicen que nunca pasa nada, hace muy poco tiempo hubo un hacinamiento, durante mucho tiempo se vendió en el buffet del club droga a gran escala, y hasta hay un dirigente implicado y complicado judicialmente. De esta manera, lo que le costó muchos años conseguir, como es volver a la B, me parece que si lo cambian, Excursionistas tiene boleto de ida nuevamente a la primera C, Miguel. Bueno, vos sabés que renunció el presidente, el secretario de un solo voice, el presidente de Temperley, ¿sí? el secretario, y el presidente de Douglas Hay. Sí, claro. Es decir, ya es una cosa muy muy grave, porque los dirigentes se van, porque obviamente es imbancable la violencia y nadie garantiza nada. Yo digo, ¿cuál es la idea? Porque cuando los barras hacen ese tipo de cosas, ¿después qué van a hacer cuando el club no funcione? Porque claro, el negocio no es cuando el club funciona. Totalmente de acuerdo. O sea que ni siquiera piensan. Y en Almagro, Miguel, volvieron a robar y a saquear la utilería del club en Caseros, en el estadio. Lo que va del año, llevan tres o cuatro veces, y Almagro tiene una especie de polideportivo para que entre el plantel en Pontevedra. Bueno, lo que va del año, con Sereno incluido, pusieron otro Sereno, también ya robaron y saquearon y rompieron todo cuatro veces. Esto realmente es algo de nunca terminar, Miguel, sí. Yo creo que cuando pasan estas cosas, los dirigentes deberían ponerse de acuerdo con los jugadores y decir, señores, vamos a hacer una cosa, no nos presentemos a jugar. Claro. Entonces, cuando no se presentara a jugar, va toda la prensa a averiguar qué pasó. Y a partir de ahí que digan, bueno, son fulano, sultano y perengano los que no nos dejan vivir tranquilos. Sí, pero lo que pasa en Excursionistas es muy grave, porque además meten la basura abajo de la alfombra, quieren tapar a los periodistas que informamos y decimos la verdad, no mentimos, bueno, sino ocultamos, más allá, nos tratan de que hablamos giladas. Más allá del tema de Excursionista, está pasando en todos lados. Sí, está pasando en todos lados, ¿eh? Sí, entonces, ¿viste? Todo esto tiene que ver con, primero, la convivencia de las barras con los políticos, segundo, los dirigentes que también conviven con las barras y miran para otro lado y dicen mentiras, porque todo el mundo sabe quiénes son, y yo entiendo que el hecho de tener miedo a que le pase algo a la familia, o a ellos, bueno, entonces, señores, hay que decidir, no acepto ser dirigente del club porque en este club hay mafia, y me voy, y que lo maneje la mafia, a ver qué pasa. Sí, ya puede ser. Están metidos los monos con toda la droga dentro del club. Sí. ¿Y la policía qué hace? Nada. Nada, mira para otro lado. ¿Y qué lo van a hacer los dirigentes de Añul? No, imposible. En fin, imposible. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Plaza de la Revolución en La Habana, la gente espera el comienzo de la ceremonia. Oigan bien, los asesinos no han matado. Miguel. Miguel Ángel. Sí, te escucho. La tengo en línea a la señora Rosa Nasif, del Partido Comunista Revolucionario. Bueno, estábamos buscando a alguien del Comité Central del Partido Comunista porque nos llamó la atención el comunicado donde, sí, después de hacer referencia a que Fidel Castro era un revolucionario y demás, hablan del pacto con la Unión Soviética y sí, de, no lo dicen pero dan a entender, de la soledad del Che Guevara cuando siguió la lucha y lo abandonó Fidel, ¿no? Hola Rosa, buen día. Buen día Miguel, ¿qué dice? Contame, ¿puedes ampliar un poco el comunicado del partido? Sí, cómo no. Bueno, creo que resumiste bien en el sentido de que para nosotros la Revolución Cubana fue un hecho trascendente dentro de lo que fue nuestro continente en el siglo XX, porque para nuestra generación, yo pertenezco a la de los 60-70, fue poder no solo tener la idea de lo que era necesario para cambiar la situación, sino que se demostraba que un pequeño país podía enfrentar a una gran potencia y sobrevivir, ¿no? Hacer la revolución, triunfar, derrotar una dictadura. Y en esa época estaba de moda, seguramente usted recuerda, la idea del fatalismo geográfico. O sea, que era imposible hacer algo así en lo que era el patio trasero de los Yanquis, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nunca vamos a dejar de reconocer lo que significó la Revolución Cubana, que demostró además que se podía entregar la tierra a los campesinos, terminar con los grandes monopolios que habían estado ahogando a la isla desde prácticamente su independencia de España, ¿no? Porque Cuba era el prostíbulo y los clubes de primera línea de los Yanquis. Eso era Cuba en la época de Batista. Entonces fue una transformación gigantesca, terminó con el analfabetismo, y bueno, y estaban dispuestos, usted recordará, esto no lo pusimos en el comunicado porque hicimos una cosa más escueta, que hubo una crisis que fue la de los cohetes que había puesto la URSS. Yo contaba que los yanquis habían puesto en Turquía y los rusos en La Habana, y finalmente el hermano de Kennedy negoció con Khrushchev, levantaron la cohetería y lo dejaron pedaleando un poco en el desierto Fidel, ¿no? Exactamente, ese fue un hecho que en ese momento Fidel y todos los dirigentes reaccionaron con mucho orgullo y dignidad, y se recuerda de gente que estuvo ahí que en las calles de Cuba se gritaba Nikita, Mariquita, lo que se da no se quita. Ahora, Nasif, a ver si ustedes tienen la misma información. A mí me llega la información en un momento donde dice que se producen discusiones muy fuertes, sí, para decir, bueno, los rusos nos abandonaron, tenemos que romper con ellos, y hasta hubo alguno que insinuó que miraran a Mao, que miraran para China, que miraran para otro lado, y Castro no quiso saber nada, se quedó aferrado a eso y el Che ahí empezó a tener los primeros cortocircuitos, ¿no? Es así, exactamente, Miguel, es la misma información que tenemos nosotros, con datos precisos, porque era un periodo en que Cuba todavía no definía en un sentido o en otro, y a partir de ahí echó a todos los diplomáticos chinos, y en una conferencia que tuvo gran importancia, que fue una conferencia de partidos comunistas que se hizo en La Habana, se decidió no permitir ingresar a las actividades internacionales que se hacían en Cuba ningún partido que tuviera simpatía o estuviera alineado, digamos así, con los chinos de Mao, ¿no? Ahora, ustedes cuando hablan del social imperialismo ruso están haciendo referencia a una cosa muy puntual, porque en realidad aquel movimiento que había nacido con un gran espíritu nacionalista, con una gran vocación socialista en algunos líderes, no en todos, en algunos líderes, tenía como intención distanciarse de Washington, pero no entregarse a ningún otro de los imperios reinantes. Y después todo eso fue cambiando. ¿A vos te parece que eso ocurrió porque Fidel se vio obligado y que en el fondo no era comunista y dijo que era comunista para quedar bien con la Unión Soviética? ¿O te parece que efectivamente era comunista y después dijo, bueno, sigo a Rusia hasta el final? Bueno, es difícil saber, Fidel, qué idea tenía en la cabeza, ¿verdad? Lo que es cierto es que en la dirección de la Revolución Cubana había dos líneas. Una que estaba donde estaba el Che Guevara, también estaba ahí Raúl Castro y otros, que tenían claro que la revolución para sostenerse tenía que avanzar hacia el socialismo. Pero a la vez sostenían la necesidad, sobre todo el Che, de que fuera un camino de tipo independiente, donde la base de la independencia era la independencia económica, y buscar en lo que en ese momento era el campo socialista apoyo para ese desarrollo independiente. Y había otra línea de muchos de los que venían del 26 de julio, que era el movimiento que formó Fidel, que en realidad quería nada más que una revolución que permitiera una democracia al estilo, digamos, de las democracias burguesas más avanzadas, ¿no? Entonces, no hay que confundir, me parece, los que querían y sabían con claridad que si la revolución no se profundizaba iba a retroceder, de un núcleo que no participó activamente en la revolución, que era la del partido, lo que sería el Partido Comunista de Cuba, ¿no?, el PCP, que sí era claramente prosoviético. Entonces, para este sector, que al principio parecía unido en el curso socialista, cuando la Unión Soviética cambia de carácter, usted sabe que nosotros lo que pensamos es que lo que pasó en la Unión Soviética no tiene que ver con una degeneración burocrática del sistema, sino que triunfó nuevamente una corriente procapitalista, y que en el caso de la URSS, ya con Nikita Khrushchev en el 57, proclamaba la coexistencia pacífica. Ustedes llaman revisionismo a eso, ¿no? Claro, para nosotros eso era un revisionismo claro, y fue la base de la ruptura con la China de Mao, porque a partir de esta idea de la coexistencia pacífica, en realidad la revolución cubana se hace en contra de esa línea de coexistencia, a partir de un camino de lucha armada, y por eso mismo se hace sin la participación orgánica de lo que era el Partido Comunista de Cuba, aunque algunos miembros de ese partido, como por ejemplo Raúl Castro, participan en el grupo que va a ser la guerrilla y la lucha revolucionaria de Sierra Maestra. Si nosotros queríamos hablar con alguien del partido de ustedes, porque nos llamó la atención el comunicado, sí, porque evidentemente marca algún punto de reflexión para el pensamiento, porque están puntualizando cosas que sobre todo se sostienen mucho en, también dentro del sector del peronismo y demás, sí, donde se, de la izquierda nacional y de otros sectores, claro, donde están hablando acerca de la soledad que después dejan al Che Guevara en Bolivia, donde el Partido Comunista Boliviano precisamente lo traiciona, ¿no? Exactamente, Miguel. En realidad el Che plantea, hay un momento que es de ruptura pública con la Unión Soviética del Che, que es en Argelia en el año 65. Hay un discurso muy importante del Che donde él denuncia que los partidos sociales, los países socialistas y en particular la Unión Soviética está siguiendo un tipo de relación con los países que se liberan que es igual que la de los países imperialistas. Y al mismo tiempo que el Che está haciendo esto, Fidel firma en la Unión Soviética ya con Brezhnev un acuerdo por 5 años donde Cuba se incluiría en la división internacional socialista, se llamaba, ¿no? Pero era la misma matriz que la relación con los países imperialistas, claro, que tenía, donde Cuba que se compromete... Europa, que manejaban los rusos en Europa, es la misma. Es la misma. Pero eso hay que entenderlo a lo mejor si lo hizo por una necesidad de supervivencia, porque ante la soledad mundial se tenía que agarrar económicamente de algo. Digo, pregunto esto porque no lo sé. Sí, es probable, Miguel. Yo creo que Cuba estaba realmente en una situación muy difícil con el bloqueo yanqui y la agresión permanente de los yanquis. Y por lo tanto, esta cuestión de considerar que era inevitable el volver a someterse a otra potencia ya imperialista llevaría a la idea de lo que sería otro fatalismo, ¿verdad? O sea, que uno no se puede liberar de uno sin caer en manos del otro. Yo creo que en Cuba había condiciones para pelearla con independencia, porque no era el momento como este, que uno diría, bueno, en un país tan pequeño, ¿en quién uno se puede apoyar? Pero Cuba tenía posibilidades en ese momento de tener el apoyo solidario de muchos países del mundo. Sí, el tercer mundo en general. Exactamente. Yo me acuerdo también que en el 73 Perón le dio hasta créditos para que los automóviles que hoy andan por La Habana nunca los pagó Fidel, que son créditos que le dio. Así es. Es cierto. Es decir, se lo trató de ayudar dentro de las normas de lo que se podía hacer en aquel tiempo. Claro. Pero me dio la sensación también que, él se manejó no importándole mucho sus convicciones lo internacionales, sino tanto como qué cosa podía conseguir para que el sistema cubano pudiera seguir funcionando. Y así tocó todos los botones que pudo tocar. Me da la impresión esa. Ahora, es probable. Yo lo que tengo claro es que el Che hizo una larga un largo debate en Cuba años antes. Sí, ya primero cuando... se fue al África y después se fue a Bolivia porque en realidad lo que no estaba era conforme con lo que pasaba, ¿no? No, lógico, no solo él no estaba conforme, se sabe, por ejemplo, que entre las cláusulas que le pusieron para hacer firmar ese acuerdo de subordinación, digamos, de Cuba a la Unión Soviética, había un gran obstáculo que era el Che Guevara. Por eso nosotros pensamos sin ninguna duda que el Che era un elemento sumamente... opuesto a un curso de nueva subordinación. Después salieron una cantidad de escritos del Che donde eso queda totalmente claro. Bueno, García Lupo cuenta en un libro que dice que el Che lo fue a ver a Perón, sí. y le dijo que si triunfaban en Bolivia iban a pasar a la Argentina para poner en marcha la revolución y le ofrecía el gobierno. Entonces cuando ya se iba, sí. que Perón le dijo, ¿usted habla aymara? Entonces le dijo, claro. ¿Por qué? Entonces no se meta con los bolivianos porque además va a tener... problemas con su partido, el Partido Comunista. Y dice que Perón lo alertó de esto, sí. a sabiendas de que lo iban a dejar solo, ¿no? Bueno, también se dice que Mao, porque él pasó también por China, le dijo, ¿a usted le parece, Guevara, que las cosas están tan bien en Cuba para que se vaya? ¿No? O sea que realmente estaba claro... Como diciéndole que quédese para profundizar ahí. Claro, pero bueno, esto es para conversar largo. Sí, sí, no, pero queríamos buscar algún miembro del partido de ustedes, porque nos pareció interesante, entre tantos documentos que hemos recibido de distintos sectores, el que ustedes puntualizaban, diferenciando que una cosa que haya cambiado, que haya devuelto la dignidad, que haya hecho un hecho revolucionario, y la otra es cambiar los amos, ¿no? Exactamente, porque para nosotros eso tiene una gran enseñanza para nuestros países. Claro, porque la palabra ha metido errores, ¿no? Claro, usted ve muchas fuerzas que consideran que es mejor, rompiendo con los yanquis, apoyarse en China, hoy también transformada en imperialista, bueno, o en la Unión Soviética. Quizá por esta apertura que ustedes han tenido, esta ruptura que tuvieron hace muchos años con el Partido Comunista, diferenció también en el golpe de Estado, cuando ustedes de la izquierda fueron uno de los pocos sectores que estaban defendiendo el gobierno constitucional, y en general la izquierda estaba a favor de que se cayera el sistema, y exacto. Así no fue, ¿no? Sí, porque eso era un rumbo donde se empujaba la URSS acá. Este es uno de los grandes crímenes de lo que hoy es Rusia, ya transformada, por supuesto, habiendo traicionado todos los ideales de Lenin y de la Revolución Rusa, porque ellos en la lucha entre lo que en ese momento eran las dos superpotencias con los yanquis, instrumentaban a los jóvenes revolucionarios que lo que querían era hacer la revolución y los hacía jugar de acuerdo a sus intereses sin que fueran conscientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es cierto que el partido nuestro se funda en ruptura con el PC, porque la gota que rebalsó el vaso fue que se opusieron a una propuesta que tenían los jóvenes de la Federación, claro, de que iba un tren mandado por Onganía a ayuda a llevar armas para combatirlo al Che en Bolivia, y se ofrecieron a pararlo con los movimientos que había, y el partido se opuso y tuvo siempre una actitud sumamente hostil con el Che, y ahora oportunísticamente lo levantan. Bueno, por eso Radio Moscú decía el general Videla, ¿no? Exacto. El PC, los dirigentes del Partido Comunista Argentino iban a Washington a defender la dictadura argentina. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, señora, a nosotros, mire, lo que nos parece importante de Renzi es que uno ahora escucha voces contra Fidel y contra Cuba desde la extrema derecha, desde los gusanos de Miami. Uh-huh. Por eso nosotros, para nosotros, defender inclusive hoy la independencia de Cuba y cualquier agresión que sufriera va mucho más allá de las diferencias, claro, que claro. tengamos. Sí, ¿no? Sí, porque una cosa es el hecho revolucionario y otra cosa después cómo termina, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros, señora, creemos que si hay algo que demuestra quién tenía razón viendo el desarrollo concreto posterior, es que el Che tuvo mucha más razón que Fidel en ese momento, porque iba a ser un camino difícil el de buscar otro tipo de solidaridad que no significara dependencia,